cosita que se dificulta para la tarea radial, pero bueno, acá vamos a hacer el mayor esfuerzo, ¿eh? Tanto rock and roll me puede hacer mal, decía el Piti, me parece que yo estoy entrando por mal camino. A mí me dijeron hoy, me dijo alguien que me iba a traer empanadas, que viene amenazando hace dos domingos con traer empanadas. Vienen las chicas, banda, a ver, domingo lluvioso. Alguien me va a venir a traer empanadas, ni en pedo. Así que ya no, yo arranqué igual, ¿sí? Sigo. Banda no viene, se cayó la banda que venía, no pudo venir. Después te voy a contar un poco por qué, pero bueno, la realidad es que estamos sin careta vos y yo. No está Flavia, no está Anto, no está Lili. Las chicas andarán ahí tapaditas con el acolchado, porque la verdad que hoy es un día para estar en casita tomando unos, yo estoy tomando matecitos acá y calculo que vos en tu casa también, así que compartiremos mates radiales a través del éter, a través de la web, esta tarde de domingo. No sé, hay gente que tiene que hacer los domingos, otra que no. Para los que no estoy yo acá haciéndote compañía, los que están de joda, están de joda. Igual no es un día para estar de joda, porque la verdad que no acompaña mucho el tiempito. Amaneció horrible. No sé cómo me están escuchando, así que por internet, si hay alguien escuchando, creo que Paola Noemí está escuchando. ¿Por qué te digo Paola Noemí? Pavo, perdóname, Pavo. Pavo, que a nadie le gusta que la llamen con todo el nombre. No sé por qué te pusiste en el Facebook todo el nombre, Pavo. Bueno, le mandamos un beso a Pavo, que viaja con nosotras al Encuentro Nacional de Mujeres con las mujeres de la UNDAP. El viernes que viene ya salimos para Salta, ¿eh? Así que estamos re ansiosas. Está por venir Romina. Romina Mancilla, que viene con las chicas que viajan al encuentro. O viene ella o viene con las chicas, no sé. A Romina le debe haber costado también. Que las compañeras se vengan un domingo tan lluvioso a la radio, pero me dijo que en un ratito estaba acá. Así que por lo menos vamos a hablar un ratito con Romina. Y después veremos qué pasa. Así nomás te lo digo. Si tenés una banda, tenés ganas de tocar, estás por Piñeiro, Avellaneda o no, pero tenés auto y buena onda y ganas de rock and rollear, hasta las 9:30 de la noche te acompaño, te dejo el micrófono abierto y si venís y te haces unos temas, te aplaudo, te filmo y te subo el video a YouTube. Todo eso es Sin Careta, FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Tu radio, che, la radio del barrio. Vos te preguntarás, ¿por qué esta piba no tiene voz? ¿Por qué esta piba se quedó dormida? Si vos supieras. Mira, si tenía que venir alguien acá, atrás las empanadas, todo bien, las espero las empanadas, pero como que no es el día, ¿viste? Porque me desperté hace 10 minutos, me puse la zapatilla y me vine para acá. Un descontrol total, mi vida. Ayer nos fuimos a ver con Flavia a Pezón Radioactivo. Flavia que tampoco está. Sé que debe haber amanecido, vio la lluvia. Yo casi me quedo, te digo. Me desperté hace 10 minutos. 10 minutos. Decí que estoy a 3 cuadras de la radio. Y cuando vi la lluviecita, Dios mío. Dije, no, me quedo acá, no va la banda. Pero venía Romina, así que vinimos para acá para escuchar a las mujeres encuentreras que se van al Encuentro Nacional de Mujeres y tenemos muchas ansias, así que afuera la vagancia, arriba la lucha, y esto es Sin Careta hasta las 9:30 de la noche haciéndonos compañía. Hoy más que nunca necesito a la gente que está del otro lado para no sentirme tan sola acá en la radio, ¿vio? Igual la radio es mágica y seguramente no voy a estar sola de acá a las 9:30 de la noche. Vamos a arrancar con el Indio Solari. Ceremonia durante la tormenta. Como lo que es Sin Careta en este domingo lluvioso. Una ceremonia durante la tormenta. 5433-3607, el número de teléfono. Si quieres llamarme y comunicarte con nosotros, a las 9:30 de la noche. Yeah.

Les voy a pedir que me hagan recordar, por favor, si yo ya les pasé el audio de la entrevista que me hicieron en Radio Nacional por el Encuentro Nacional de Mujeres. Me parece que no lo pasé y es un buen momento para compartirlo, no porque sea yoyista y quiera que escuchen mi voz en un radio, porque para eso está esta, pero porque la verdad que estuvo buena la entrevista, porque nos entrevistaron, primero que Radio Nacional Salta. Para quien hace radio, salir en una radio nacional es como, bueno, bastante importante. Una boludez igual, porque nadie me... qué sé yo, pero bueno. Yo me sentí importante en ese momento. Y tengo que ponerle limpia vidrio a los cristales de los anteojos. Sería una buena... Bueno, perdón, estoy dormida y mezclo todo. Chicos, chicas, vamos a escuchar una entrevista que me hicieron... Un día así a la mañana, dormidita como hoy, que recién me levanto porque estoy media resacona, les voy a decir. La gente se dio cuenta porque yo no dije nada y acá Paola me pone, yo te banco igual aunque estés con resaca. O sea, ¿sí? No tuve que aclarar. Parece que el tono de voz es como que delata pucho, cerveza y rock and roll. Ayer nos fuimos a ver a los chicos de Pezón Radioactivo, tributo a los Redondos en Wilde. Impresionante, no paré de saltar en toda la noche, por eso hoy me desperté a las 6 de la tarde, 6 menos 5, dije, uy, la radio, y salí corriendo para acá, sin corpiño, nada. Bien. Qué lindo hacer radio sin corpiño. Ay, una maravilla, me parece que lo voy a implementar todos los domingos, sin corpiño la radio, es hermoso. Ah, veníamos cansadas, llegando para casa con Flavia, compañera de ruta, y me decía, descansas y te das cuenta que llegaste cuando te sacás la zapatilla, le decía yo, ¿no? Estaban esperando el bondi. 5 de la mañana en Arredondo, en Wilde, esperando el colectivo, no venía más. Y flasheábamos de cuando íbamos a llegar a casa. No, cuando me saque la zapatilla, estallo de felicidad. Y Flavia me decía, no, la verdadera libertad es cuando te sacás el corpiño. Sí. Y tiene razón. Qué maravilla. Habría que no usar más. Acostumbramos a las tetas caídas y déjanse de joder. Porque es una libertad terrible, che. Bueno, ya publicó un evento. Bueno, muy bien. Está Malena por ahí escuchando. También le damos la bienvenida. Toda gente encuentrera. Ahora vamos a hablar con otras chicas que se van al encuentro. Y te voy a hacer escuchar para que las chicas se acomoden. Que trajeron facturitas y vienen bárbaro porque no comí nada. Estoy tomando unos mate acá. Iba a comprar y no podía frenar porque llegaba tarde y tenía miedo que vengan ustedes antes que yo. Entrevista con Radio Nacional con una... compañera, es en el programa Mediano 65 de Delia Lobo, Martín Van Damme, Melisa Sosa, Marcelo de la Torre, Mariano Gúñez y Elena Corbalán, que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 horas allá en Salta en Radio Nacional, que es la AM690 y la FM102.7. Y hablamos con una... nos hizo la entrevista una periodista amiga, que ahí van a escuchar el nombre en el audio, no lo recuerdo en este momento, muy mal de mi parte... por el encuentro, porque como nosotros viajamos con la universidad para ver cómo nos preparábamos y todo, y ella también nos cuenta cómo está Salta esperándonos, así que es un lindo audio para escuchar, y nada, orgullosa de que me hayan hecho una entrevista. Siempre entrevisto yo, una vez que me hacen una entrevista se siente raro, lo tengo que mostrar. Así que dale, y aparte es una buena excusa para que nosotras nos acomodemos un poco. Buen día, Delia, buen día a la audiencia. Para recordarles, quedan solo 3 semanas para el Encuentro Nacional de Mujeres. Se espera que 25.000 mujeres, entre 25.000 y 30.000, dicen algunos pronósticos, lleguen a la ciudad de Salta para discutir y debatir sobre los derechos que todavía tenemos postergados, cuáles son las luchas que nos quedan por batallar. Y queremos ir sabiendo quiénes nos van a visitar en esa época. Por eso estamos en comunicación con Vanina Montes. Ella es estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, produce y conduce el programa radial Sin Careta en FM La Mosca y participará junto a otras 54 compañeras de la universidad del 29 Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en nuestra ciudad. Buen día, Vanina, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas ahí en Salta, buen día. Bueno, gracias por atendernos. Queremos saber qué expectativas tienen ustedes ante el encuentro que se va a producir en pocos días. Muchas, las expectativas, bueno, se acerca la fecha y cada vez crecen más. La verdad que este con la Universidad Nacional de Avellaneda va a ser el segundo encuentro en el que participemos. La universidad se abrió en el 2011 y en el 2012 ya pudimos lograr con las compañeras que el rector, que tiene muy buena predisposición, reconozca los encuentros nacionales de mujeres como algo importante tanto para las estudiantes como para el personal docente y no docente en base a nuestra formación. El rector nuestro es el ingeniero Jorge Scalzoni, es nuestro rector. Y la verdad que es una persona muy abierta, que uno puede hablar en los pasillos con el rector, es otro tipo de universidad también, y ha sabido darnos el espacio. Y bueno, este es el segundo año que pone el micro a la universidad para que podamos viajar, lo que facilita mucho más a las compañeras que por ahí no tenemos una buena posición económica el poder asistir a estos encuentros. Me imagino. ¿Y quiénes son las compañeras que van a integrar esa comitiva? Mira, somos 54 compañeras de la universidad, entre hay estudiantes de todas las carreras. Nosotros tenemos enfermería, turismo, bueno, un montón de carreras. La universidad, como digo, abrió en el 2011 y cada año va agregando más carreras en teniendo en cuenta la necesidad del barrio y de la comunidad. Así que son carreras más que nada sociales y tienen una perspectiva muy inclusiva. Tienen, por ejemplo, la materia de trabajo social comunitario, que es transversal a todas las carreras y es obligatoria. Ya que están peleando para incluirla dentro de la currícula también. La Universidad de Avellaneda es una de las universidades nacionales recientemente abiertas allí en el conurbano, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que trajo aire nuevo. Es maravilloso tener una universidad en el barrio y además que encuentres ahí carreras que no encontrabas en otras. Periodismo, por ejemplo, es una de ellas que también es una carrera nueva, hermosa, divina. Y la verdad que la universidad cambió toda la perspectiva de los trabajadores. Nosotros en la universidad tenemos un 75% de estudiantes que son primera generación en su familia de universitarios, que han podido acceder a la educación universitaria. Así que es como bastante revolucionario por Avellaneda lo que ha hecho la universidad, porque permite a muchos compañeros trabajadores que... Avellaneda es un barrio muy industrial. Con el neoliberalismo quedó con bastante desocupación. Acá había muchas fábricas, curtiembres. Y hoy vemos en la universidad compañeros que trabajaban en esas fábricas o en esas curtiembres, retomando un poco, ¿no? La parte de crecer y de poder llegar a donde se nos fue negado en algún momento. Así que con el aporte de la universidad me imagino que sienten que la evolución es importante. Sí, totalmente. Y ahora para el encuentro, por ejemplo, este año... Extensión Universitaria organizó un seminario de género, porque también, bueno, ustedes sabemos las que venimos participando de los encuentros, que no es casual que muchas compañeras, muchas mujeres no sepan de los encuentros, aunque este es el 29. O sea, yo muchas mujeres, cada vez que hablo con una mujer que no sabía de los encuentros me dice, pero ¿cómo yo vivía en un tupper que no sabía esto, no? Sí. O cuando van por primera vez, lo que más por ahí te sorprende. A mí, yo mi primer encuentro fue en el 2010, ya tenía 37 años, y estudiando periodismo y todo, no sabía de los encuentros. Claro. Digo, no es casual, hay una cuestión, recién hace un par de años que se está tratando de visibilizar, más gracias a la gente de Página 12, Telam, que están por ahí cubriendo un poco más los encuentros desde otro lugar, ¿no? Porque siempre es el después y las pintadas en las paredes y nada más lo que por ahí sale... Vanina, digamos, y no el corazón del encuentro, los talleres, de qué se habla, qué hacemos ahí, Vanina, la magnitud de ese encuentro. Sí, seguro. Vanina, ¿vos a qué atribuís esta invisibilización del encuentro? A una sociedad machista y patriarcal que trata de mantenernos silenciadas en nuestras casas, limpiando y cocinando, y que no nos demos cuenta de que las cosas que nos oprimen a una, nos oprimen a todas. Y que tenemos ese poder de organización que no todos tienen. O sea, yo realmente a cada vez que voy a un encuentro estoy los tres días con piel de gallina, porque no puedo creer tanto poder de organización, ¿no? Las mujeres de la comisión organizadora cada año son diferentes, van cambiando según la provincia donde estemos, y la verdad que la organización es magnífica. O sea, y vos pensás durante el encuentro lo que habrán tenido que hacer estas mujeres para organizar todo esto, ¿no? Porque de verdad, grande el encuentro. La verdad que sí. Vanina, contanos además cuál es tu expectativa en cuanto a qué tipo de talleres pensás asistir, qué han podido hablar con las compañeras. Mira, nosotros recién ahora estamos terminando este seminario de género y a partir de ahora empezamos a hacer los encuentros netamente para el encuentro, digamos, porque estuvimos viendo, fueron 8 encuentros en el seminario donde, bueno, primero empezamos con la diferencia de género, derechos y movimientos de mujeres, hablando de los encuentros, diferenciando lo que es el género y lo que es la sexualidad. Después hicimos otro seminario que era de identidad de género y diversidad sexual, otro fue de violencia de género, que estuvo Perla, que maravillosa, después división sexual del trabajo, bueno, y así fuimos pasando por varias temáticas, y ahora este nuevo encuentro que vamos a tener, que va a ser de trata y tráfico de personas, después del seminario vamos a hacer la reunión del encuentro, y ahí vamos a ir viendo qué va a ser cada una. En realidad nosotras no es que vamos organizadas a decir vamos a este taller a imponer este tema, sino que cada compañera, de acuerdo a sus necesidades, elige el taller al que quiere asistir. Yo he participado de Mujeres y Medios de Comunicación, después participé de Estrategias para el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en otro encuentro, participé de un taller que se los recomiendo, que es porque fui con mi hija, que tenía 13, 14 años en ese encuentro, y fuimos a Adolescente, Sexualidad y Juventud. Interesante. Fue uno de los mejores talleres, porque de verdad escuchás la voz de las chicas. Yo me mantuve callada todo el taller, porque estoy grande ya para Adolescente y Juventud, pero podés escuchar qué está pasando y ver que hay cosas que no cambian, ¿no? Hay cosas que no estarían cambiando, claro, en cuanto a la relación hombre-mujer en la juventud y esto de la muestra de la demostración del amor y un poco la... Lo que sí está cambiando es cómo abordar ese tema. Sí, totalmente. Y eso totalmente. Está bueno discutirlo y bueno pensarlo. Yo creo que se invisibiliza por ahí por eso, porque cuando una se encuentra con otra mujer, que vas vos de Avellaneda, Buenos Aires, otra de Salta, Jujuy, Santiago, y de repente vivimos en lugares completamente diferentes, con culturas diversas, y en definitiva te das cuenta que por ahí lo que nos oprime es lo mismo, más que atraviesa toda esa biografía y cultura que tenemos en nuestro país, ¿no? Vanina, contanos, acá en Salta tenemos un problema grave con el tema de la violencia de género. ¿Qué está pasando en Avellaneda? Yo creo que el problema de la violencia de género es en todo el país. Acá en Avellaneda también hemos tenido casos, hasta hace muy poco una chica también en la parada del colectivo, la expareja, o sea, no, nos está pasando lo mismo que en todos lados. El tema de la violencia de género es algo que de verdad hay que abordar desde otro lugar. Yo desde los medios, desde el poder político y desde las organizaciones, no sé cómo podemos frenar esto, porque de verdad es terrible lo que está pasando, ¿no? Uno pierde, yo creo que perdemos noción de lo que pasa. A veces uno se arman debates donde se habla de que la sociedad ha cambiado, de que ya el machismo no es lo que era antes, de que hemos ganado derechos, y es una realidad que no podemos negar. Pero la verdad es que yo creo que una sociedad libre de machismo no permitiría, no se quedaría tan silenciada ante la muerte de mujeres, porque en definitiva somos madres, sus hijas, sus tías, sus primas. Somos la mitad de la población, quizás sí, un poco más. Sí, es por ahí bastante duro pensar que la mitad de la población está matando a la otra mitad. La verdad que sí. Bueno, yo tengo la impresión de que hay como una virulencia un poco más importante en cuanto a la violencia de género, tal vez por esto que estás mencionando vos, la organización, los derechos que estamos adquiriendo y los reclamos que estamos haciendo, y tal vez eso pueda inquietar un poco a cierta parte de la sociedad que quiere que las cosas queden como estaban. Sí, totalmente. Yo tenía un profesor de filosofía que los primeros años que cursé en la universidad, donde yo desde mi voz feminista tuve por ahí varios enfrentamientos, porque no era algo muy escuchado por los compañeros del barrio, y me decía siempre, la voz de una feminista molesta, porque viene a romper con cosas que tenemos arraigadas y normas y costumbres, y cuando uno tiene que cambiar una costumbre, son cosas que molestan, a nadie le gusta que le digan, todo esto que hiciste hasta ahora no va y hay que cambiarlo. Claro. Entonces, sí, yo creo que cuanto más derechos ganamos, cuanto más alzamos la voz, por otro lado también uno por ahí más violencia recibe. Entonces, bueno, hay que ver ahora cuál es, porque me parece que vamos por etapas, ¿no? La primera etapa fue entender que teníamos voz, que podíamos votar, que podíamos estudiar, que podíamos decir, que no éramos, o sea, entender nosotras mismas todo eso que también se nos ha inculcado, ¿no? Porque el machismo no abarca solo al hombre, nosotras también mamamos todo eso y seguro. Y creo que cuando una decide ser feminista o encarar la vida desde otro lugar, más desde la identidad propia de la mujer, también debe reconocer que aún la atraviesa eso, y creo que entramos en un proceso donde empezamos a observarnos y a escucharnos y a desaprender para poder aprender otras cosas, ¿no? Otra manera de vivir, otra manera de ver el mundo, porque en definitiva es eso, es otra manera de ver las cosas, la gente, las mujeres, el hombre, la sociedad. Bueno, Vanina, la verdad es que nos entusiasma escucharte, te vamos a recibir acá con los brazos abiertas las compañeras que vamos a participar del encuentro, las salteñas, y bueno, nada, desearte un buen viaje y una feliz estadía en nuestra ciudad cuando llegues. Muchas gracias, compañeras, estamos muy emocionadas, tenemos muchas ganas de ya estar ahí, la verdad que hay mucho para hablar, mucho para compartir, y les agradezco mucho la comunicación, y bueno, las espero también poder sacar y poder conversar en Sin Careta al aire de FM La Mosca, que es una radio comunitaria que venimos trabajando el género también hace 5 años a pulmón, de manera muy humilde, pero bueno, ahí plantando la semillita de la esperanza. Buenísimo. Bueno, Vanina, un gusto hablar con vos. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos en el encuentro. Dale. Hasta luego. Ella era Vanina Montes, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, produce y conduce el programa radial Sin Careta en FM La Mosca y participará junto a otras 50. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. En la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Venimos repitiendo discursos que escuchamos en las casas, que escuchamos en la escuela, que escuchamos en todas partes. Entonces, empezar a poner un poco eso en cuestionamiento. Probar otras cosas que a veces que quizás uno piensa que está mal o generalmente te dicen, ah, pero son todas unas locas, que fuese, ¿no? Bueno, pensar un poquito en esa posibilidad de poder acercarse a eso. Nada, que es parte de conocer a otras mujeres. Mujeres, el encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre. Todas las mujeres nos vamos a Salta, al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, che, tu radio, la radio del barrio. No sé si no estoy saliendo muy alta mi voz, ya lo veremos. Me dirá la gente que está ahí por internet cómo me está escuchando, che. Estaría bueno que me vayan diciendo cómo se escucha, de verdad. Ahí le dejamos a todos la página de Sin Careta porque llegamos a los 5.000 amigos. Yo quiero tener un millón de amigos. Esa letra cambió y ahora es yo quiero tener 5.000 amigos. Así un Facebook poder llenar. ¿No? Más o menos estamos todos así, como el loco buscando amigos. Bueno, estos 5.000 llegaron solitos porque Sin Careta jamás salió a buscar amigos. Hemos agregado gente que quedamos, te agrego, agregame. Pero no a salir a buscar amigos a los pagotes para llegar a un número que después no te escucha nadie, no sabe ni dónde están. Y bueno, estos 5.000 que llegaron solos o solas, hay algunos que no saben ni a dónde están tampoco, ¿eh? A veces sale gente diciéndome, Sin Careta, sale, al final no tenés tu nombre y no se dan cuenta que es un programa de radio, ¿no? Una cosa... La gente, chicos, chicas, hombres, mujeres, hay que leer más. Hay que leer más libros. Hay que leer más la información de un Facebook antes de maltratar a una persona, fijarse un poco quién es la persona. Hay que leer más. Hemos perdido la cultura de la lectura. Todo es YouTube, todo es... No, hay que leer. Entonces vos entras a una página, lees el último comentario y comentás gilada. ¿Por qué? Porque perdimos la cultura de lectura. Antes de comentar, si yo veo un comentario que tiene 10 comentarios, yo tengo que leer los 10 comentarios para saber qué voy a comentar. Lo lamento, ¿cuánto te puede llevar? 10 minutos a leer 10 comentarios, 5. Déjense de joder, loco, ese es... Bueno. Ah, me tengo que relajar y hablar más despacio porque no tengo aire. Estoy como difónica. Me he comido una torta frita. Las chicas no trajeron facturas, trajeron torta frita, caserita. ¿Cuánto hacía que no comía torta frita? Ustedes no se dan una idea. Hacía más que no como torta frita que lo que no como asado. Imagínate, carne. Hace como 5 años que salió de la canasta familiar de mi casa la carne. Sí, cada tanto, no sé, un paticito, algo así, con carnecita picada, viste, que zafamos con medio kilo y haces como tumulto. Sí, estamos perteneciendo al gremio harinero últimamente. Está complicado, ¿no? Bueno, ahí están hablando las chicas. Estamos con Romina Fitas y estamos con Patricia Manario. Manarino. Tanto que lo quería pronunciar bien. Y no es tan difícil, Manarino. No sé por qué. Yo tengo pánico a pronunciar mal los nombres de la gente. Viste, como el karma del periodista, que traes un invitado y no sabes el nombre. Y tengo tanto pánico que siempre los nombro mal. Las bandas, los nombres, todo. Eso pasa cuando uno tiene miedo, le salen las cosas peor, viste. No hay que tener miedo. Por eso hay que empoderarse y no tener miedo. Si saque, salga como salga. Romina Fitas, Patricia Manarino. Lo dije bien. Manarino. Bueno, Patricia y Romina, de Estudiantes del Uno, De la agrupación, que son del centro de estudiantes, ¿cómo es? Cuéntenle un poco a la gente. No, dice la chica. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos del Instituto de Formación Docente número 1 de Avellaneda y conformamos la agrupación Estudiantes del 1 y más precisamente la Comisión de Género. Sí. Ah, muy bien. Tenemos varias comisiones dentro de la agrupación. La Comisión de Género es una que se está moviendo bastante. Y bueno, este año no salimos Centro de Estudiantes, y el año anterior, el año pasado. Y tiene toda una historia el Centro de Estudiantes. Hubo un pequeño disturbio cuando fueron las elecciones, ¿no? Hubo algo medio turbio, ¿no? Tuvo que haber una toma hace dos años. Una toma, es verdad. Porque teníamos el mismo Centro de Estudiantes y egresados hacía más de 20 años. Dios mío, ¿cómo se amuralla la gente a las instituciones? Se atornilló el sillón. La señora tenía casi 40 años. Y estaba de sed de estudiante. Hizo todas las carreras habidas y por haber. ¿De qué partido político era la señora? No la nombremos, ¿sabes? Era, no se llevaba a definir. Iba para donde corría. Estuvo en Colín un tiempo. Después nos habían llegado comentarios que estaba por Nuevo Encuentro. Ah, bueno, pero siempre en el oficialismo, digamos. Sí, sí, iba mutando. Iba mutando, sí. Entre las agrupaciones del oficialismo. Sí. Y bueno, porque ahí está la plata, ¿viste? Todos los proyectos. A mí una vez me dijeron algo. Me dijeron eso. Nada, no, porque viste que te tenés que hacer kirchnerista, que ahí está la plata. Ahí está, ahí salen todos los proyectos, todos. Me bancan todo ahí. Bueno, ¿qué va a hacer? Y es difícil, pero. Por algo hay plazos de tiempo, ¿viste? Porque no está bueno que uno esté 20 años ocupando el mismo cargo, en la misma institución, no se renueva. No abre, aparte no era abierta la convocatoria a elecciones, o sea, era no era por lista, sino era por persona, o sea, hace terrible. Había sí, aparte se crea un ambiente de impunidad, Sí. Si vos ves el estatuto, por ejemplo, tienen redactado y vos decís, esto no sé, esto lo escribió... Del año 500, claro. De la época militar, de los militares, directamente. De la época militar. Bueno, y ahí están ustedes en la lucha de la renovación. Sí, sí. Bueno, después de la toma pudimos abrir a elecciones, se presentaron tres agrupaciones. ¿Tres? Tres agrupaciones. Primera vez en la historia, digamos. Así que bueno, ahí fue que ganó Estudiantes del 1, el primer centro de estudiantes democrático. Eso fue el año pasado. ¿No? El primer año hicimos las elecciones, éramos en frente, había diversidad ideológica al ser frente. El primer año, después de democratizar, de poder abrir el centro de estudiantes para que sea democrático, hubo una sola lista. El segundo año fue el año pasado, que hubo tres listas. Bien. Ahí. La lucha la llevó el uno, digamos. Sí, sí, ahí sí, había una sola lista que eran los que venían diciendo, loco, dale, votemos. Sí, tal cual. Y después, y ahora está en manos de otra agrupación. Y ahora el centro está. Decilo vos. Están, lo tiene la conducción del centro, están los Nakan Pop. Que bueno, es de es PJ Evita, más Nuevo Encuentro. Y bueno, hay otra agrupación, bueno, que se llama La Falcone, pero nada que ver con Claudia Falcone. Pues la cabeza de esa agrupación vendría a ser, están la CGT, ¿viste? O sea, nada que ver. Y después, bueno, venimos nosotros también, que somos Estudiantes del 1, que somos los que tenemos más trayectoria, ¿no? Esto viene de Estudiantes Autoconvocados en un momento, mutó a Estudiantes del 1 hace ya de estos 8 años. ¿Y Estudiantes del 1 que tiene diferentes partidos políticos, los estudiantes, o son de algún partido? En realidad somos independientes y siempre de izquierda. Pero es libre, cada uno puede hacer... Si la independencia igual en política no existe, o sea, para algún lado tirás. Sí, no, obvio. La tendencia es de izquierda. Bien. Y lo que sí va... Hay diferentes partidos, digamos, o sea, de izquierda. Sí, puede entrar, es abierto a quien quiera participar. Partidos de izquierda, siempre manteniendo la matriz ideológica. Bien. ¿No? De lo que es... Sí, más o menos... Malena, que me hace chistes. Malena es una compañera de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es kirchnerista. Malena es K, y yo la quiero, la conozco antes de ser K, entonces la quiero. No, mentira, lo quiero a todos los compañeros K, que la verdad que más allá de hay que frenar un poco con esto, ¿no? Porque la democracia se trata de eso, de saber compartir entre diferentes partidos políticos y de, ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Bueno, poder conversar, ¿no? Justamente hace una semana, el lunes 29, festejamos la asamblea que llevó a cabo el Centro de Estudiantes, que fue una asamblea abierta, o sea, pudo participar cualquier estudiante, que esto no se venía haciendo, o sea, con la señora esta que te decimos nosotros, estuvo hace 25 años que estaba en el centro. No participaba nada. Nunca se hizo una asamblea. Qué locura, ¿eh? Reuniones cerradas igual. Ahora escúchame, 20 años así, ninguno, nadie decía nada. Lo que pasa es que estaba muy de acuerdo con las políticas del momento. Institucionales. Claro, convenía que esté esa persona ahí. Sí. Más que nada, aparte, bueno, tenía, aparte del centro estudiante, estaba en el CAI, que es el Consejo Académico, que eso es algo interno del instituto. Sí, el organismo interno, el gobierno interno del instituto. Y aparte estaba para el CAP, que es el Consejo Académico Provincial directamente también. O sea, ella las tenía todas. Las tenía todas. Sí, bueno, pero viste, yo no sé si es acá, calculo que no debe ser solo en Avellaneda, pero escucha, la gente que suele tener algún cargo en los centros de estudiantes tienen como 50, 60 cargos. ¿Ves? ¿Cómo hace todo esto esta persona? Es imposible. Bueno, por eso estamos como estamos, ¿no? Hay una sola persona para 5 cargos. Prácticamente de docente nunca ejerció. Claro, es que no podés ser docente, presidenta del centro, de la secretaría de qué sé yo. Más allá que los últimos años ella no estuvo como presidente del centro, sino estaba como una figura tapada, era la que dirigía a la presidenta del centro. Claro, por lo menos. Una consejera. Claro, sí, ponele. Bueno, y les contaba yo, en la Universidad de Avellaneda sacamos un micro, como escucharon en la nota que estábamos escuchando, y las compañeras, como hay diversidad, y entendemos esta diversidad, y que el micro no es de un partido político, sino que es de mujeres de diferentes partidos políticos, vamos a hacernos remeras para el encuentro, que digan universidad, todo. Entonces tenías dos opciones. Atrás tenía la opción de elegir con Cristina o sin Cristina. Las compañeras acá querían la remera llevar a Cristina y bueno, es respetable también, ¿no? Es su bandera y la quieren hacer ver. Y otras que compañeras que no tenemos partidos políticos o que tienen otros, yo no tengo partido político, soy feminista, entonces elegíamos con Cristina o sin Cristina, ¿no? La remera. Yo así decía, con Cristina, me parece que viene ganando Cristina. Te veníamos mirando eso también, a ver si ganaba con Cristina o sin Cristina. Y ahora me manda, pues está la remera, me mandaron los logos, todo, la compañera Malena, que la quiero un montón, y me dice, porque viaja mi hija, les cuento, al encuentro, Candela, mi hija, viene conmigo por segunda o tercera vez que la llevo al Encuentro Nacional de Mujeres, sí. Que lo vive con, aparte lo vive con mucha responsabilidad. No es que va a pasear. ¿Se entiende lo que digo? Buenísimo. Va, elige el taller al que quiere ir, participa de los talleres. La verdad que un orgullo. Y la guachita de Malena, porque no le puedo decir otra cosa, me manda por el Facebook. Ya le pregunté a Cande, me dijo que quiere con Cristina, a mi hija. Y después me pone entre paréntesis, es un chiste, que sí, me dice. Bueno, le mandamos un beso a Malena. Igual, ella me preguntó, Malena, ¿Candela se la hago con Cristina o sin Cristina? Y yo le dije, pregúntale a Cande, porque sí. Tampoco una va a influir. Paola, compañera de la UNDAP que viaja con nosotros, que está escuchando atentamente lo que decía la nota que me hicieron. Qué raro, había gente escuchándome, ¿eh? Una cosa de loco. Paola dice, comparto totalmente cuando hablas de desaprender para volver a formarnos. A mí me pasó de conocer los encuentros el año pasado y no podía creer tampoco cómo iban el número 28 y yo nunca había escuchado nada. Pensé seguramente no hace ruido porque no debe haber tanta gente participando. Y cuando estuve ahí y vi cómo se organizaba la marcha, me subió un escalofrío por todo el cuerpo. Y no podía creer cuántas mujeres juntas y organizadas con un mismo objetivo. Ahí me di cuenta que no era una cuestión de participación, sino de lo contrario. No les conviene que sepamos que no estamos solas, dice Paola. Hablando de esto que hablábamos con las compañeras de Radio Nacional de Salta, de que hace en el 2010 tuve mi primer encuentro, que fue en Paraná, y desde ahí como que voy evangelizando. Para cada que encuentro una mujer le digo, tenés que, no te podés morir sin ir a un Encuentro Nacional de Mujeres. Va sumando de a una, nosotros también. El instituto nuestro va a ser un instituto de casi el 80% de mujeres. Mujer. Sí. Es, igualmente se nos hace difícil poder plantear la problemática del encuentro y que ellas se den cuenta de que son mujeres. Yo creo también. Que, vos sabés que yo creo, tengo una teoría de que el machismo más resistente, el más arriesgado, arraigado, está en mujeres. Sí, eso totalmente. Yo escuchando el programa del domingo pasado, que la chica invitada dijo hay que cosificar al hombre, bueno, yo le comentaba a ella por Face a Romina, estamos copiando y estamos haciendo lo mismo que hace, o sea, estamos imitando bueno, lo que pero, hace el hombre. Porque también, ¿sabés que hay un concepto errado? Yo siempre digo que el feminismo tiene mala fama, ¿no? Que nos venden mal, mala propaganda. Pero, viste que son conceptos que la gente se cree que sabe lo que es. Cuando habla de machismo, cuando habla de feminismo, son conceptos que los naturalizamos tanto en un momento y no le dimos ningún tipo de importancia a lo largo de la historia, porque el sistema patriarcal así ejerció todas sus herramientas para que así fuera y lo veamos como natural, ¿no? Pero es como que decirte, no sé, mesa. Entonces la gente se cree, la mesa, algo con patas, cuadrado, y ya está, ¿no? Y pues, machismo, los hombres que odian a las mujeres. Feminismo, las mujeres que odian a los hombres. Bueno, igualmente pasa con el género se cree que es nada más que el género femenino, y nosotros cuando hablamos de género, hablamos de géneros. El género, en su totalidad, ¿viste? Que hay muchos, el otro día estaban hablando del Facebook, había como 54 para elegir, ¿no? Una cosa así, o sea, si uno se pone a investigar hay un montón. Con el feminismo pasa lo mismo, la gente se cree que esto, que el feminismo es luchar contra el varón a cualquier costo, ¿no? Hasta haciendo lo mismo que una se queja con el otro. Sí, totalmente. En eso, bueno, lo que yo le hablábamos con Romina y con otras compañeras que no pudieron venir, el tema de, bueno, nosotros sí luchamos por algo, y el hombre tal vez, por así llamarlo, el hombre también está luchando, por ejemplo, por un salario digno. Claro. Docentes somos hombres y mujeres, estamos todos luchando por un salario digno. Sí. No nada más que las maestras. Sí, el tema es que cuando las luchas son compartidas, luchamos todo. Pero cuando la lucha de la mujer, los compañeros no acompañan. Y esa es la realidad también. Ahí va la concientización. Ahí va, esa es la realidad. El feminismo a lo largo de la historia también ha sido muy usado por los partidos políticos. Por eso es una postura de no... El feminismo es en sí el feminismo, y la postura es no pertenecer a ningún partido político para poder influir en todos, digamos, ¿no? Por lo que yo leí y me instruí. Sí. A lo largo de Latinoamérica y de la historia ha mantenido esa postura de que, si bien por ahí hay compañeras feministas que sí pertenecen a algún partido y toman posición, que no sea, viste, el feminismo es K o el feminismo es de izquierda. El feminismo es el feminismo. Y va a participar con las organizaciones que estén luchando por derechos de la mujer. Así lo veo yo. Así, ahí me posiciono yo. A mí me viene una compañera que me dice, mira, estamos presentando este proyecto para que el aborto sea legal, y yo voy a acompañar esa lucha. Y viene una compañera de izquierda y me dice, che, vamos a presentar este proyecto para que el aborto sea legal, y voy a ir a acompañar esa marcha también. Sí, porque luchamos por el aborto legal, más allá de las banderas políticas. Pero creo que tenemos mala fama y que está trágico. Y también me parece que cuando una mujer descubre el feminismo, el feminismo como modelo político que busca la igualdad entre los géneros, las clases, sin distinción de ningún tipo. Igualdad, equidad, no igualdad, equidad. Que invito a los que no saben la diferencia entre igualdad y equidad a buscarla. No se las voy a decir ahora yo porque tampoco la maestra Ciruela. Pero la radio sirve para esto. Escuchás una palabra que no conocés, bueno, me la anoto, después voy a Wikipedia, equidad, diferencia entre igualdad y equidad, y ahí van a ver. Pues son términos que uno cree que lo sabe, como el feminismo y el machismo, y tampoco lo tenemos bien claro. Yo me canso de decirle a la gente que el feminismo no es el contrario del machismo. Que no estamos en contra de los varones. El feminismo no es odiar al hombre, ¿no? Obviamente. O sea, ahí yo lo que tomo, viste, el feminismo por el feminismo, así porque sí. Está bien, como dice Malena, mi compañera, hay muchos tipos de feminismo, y tampoco es que el feminismo es lo que yo digo. Hay feministas que por ahí te dicen otra cosa. Sí. Y No, yo hablo de mi feminismo. Está bien. ¿Qué sé yo? ¿Qué es el, no sé, el último feminismo, ¿no? Este de buscar la equidad entre géneros, razas, edades, no importa qué. Iba a decir algo y se me fue, chicas. No, decía que yo me canso de explicarle a la gente que está en el Facebook de Sin Careta, que a veces uno piensa, bueno, si estás en este Facebook, sabés qué feminismo, sabés a dónde estás, por ahí algo tenés. Me canso de decir que no es lo contrario de machismo, estoy todo el tiempo explicando lo mismo. Y se lo explico una vez y al tercer comentario me vuelve a hablar desde que yo odio a los hombres. Yo no, me encantan los hombres. Es más, he tenido que explicar que no soy lesbiana por ser feminista, porque también se hace como una relación. Es una creencia. Sí, esa. Sos feminista, sos lesbiana. O odias a los hombres o no te gustan. O sea, no, es otra cosa. Cansada de explicarlo, pero bueno, y también creo que para las mujeres que encontramos en el feminismo una respuesta a años de opresión, ¿no? Porque en realidad es eso, es descubrir. A mí, en lo personal, me pasó que nunca encajaba demasiado en la sociedad esto. O sea, me sentía que algo estaba mal. O sea, que sí. Yo no podía estar agradecida porque mi marido le cambiaba el pañal al nene, ¿me entendés? Sí. Que yo no podía, que platos. No era justo, ¿entendés? Me lavaba los platos. Claro, yo me estaba por separar y mi vieja me decía, pero estaba por separar porque era un gatito. ¿No? Y yo no me lo bancaba. Entonces, mi hija dice, pero es bueno, no te pega, sí. Le cambia los pañales. O sea, yo decía, pero yo también hago eso. Todos los meses, tal cual. Yo también hago eso, y a mí nadie me felicita, o sea, ¿qué onda? No, porque es establecido, es el contrato patriarcal que está establecido, claro. La mujer sirve para estar en la casa, atender a los hijos, ahora en este momento salir a trabajar. También nos agregaron más trabajo. En también. Este momento, por eso. Sí. Es más, yo me encuentro, como soy comunicadora, como soy comunicadora de alma, no porque esté acá, ni en la facultad, ni nada, nací comunicadora. Creo que es así. Voy a una plaza, ponen, me siento y siempre se me acerca alguien a hablarme. Y termino sabiendo toda la historia de eso. No sé por qué, debo tener cara de monjita, qué sé yo. Viene y me cuentan sus dramas, ¿viste? Y cada vez que me encuentro con alguien que se me pone a hablar, ahora lo que me está pasando con los varones es que también viene a decir que no la aguanto más porque no labura. Lo único que hace es estar en casa cuidando a los nenes. Y la tratan de vaga de mierda la mina. Como encima como si estar en la casa cuidando a los pibes no fuera nada. Fuera nada, porque vos lo dejás una hora o dos horas capaz que al hombre cuidando a los pibes y lo encontrás. Y cuando volvés, pero ¿qué pasó? ¿No era tan fácil cuidar a los pibes? No, una cosa de locos, sí, cada vez se nos exige más. Yo el último encuentro fui a mujer en el rol de pareja. Después de eso me separé. Posta, es verdad. Pero fui, no, más que nada, ¿sabes por qué fui a ese rol? Porque como te decía antes, cuando la mujer se encuentra con el feminismo y decide empezar esta transformación de desaprender y volver a aprender y entender que hay conceptos impuestos que no son tan naturales como sí. Nosotros creemos. O sea, también es un golpe para la cabeza nuestra. Una no sabe. Todas las estructuras que vos tenías hasta el momento se te caen. Sí. Y entonces es muy difícil también cuando uno pierde todo su marco teórico, digamos. Bueno. Porque en definitiva, perdés toda todo tu marco teórico. Toda la enseñanza que te dio mamá, papá. No era opresora, no era, te llevaba a otro lado, no es natural. Todo lo natural dejó de serlo, te das cuenta que era cultural, que te lo metieron. Entonces también es difícil porque una queda vacía de estructuras. Vas a decir, bueno, si esto no era así como era, y si, entonces lo tenés que construir. Y me parece que a la mujer también nos hace como, nos estalla la cabeza, ¿no? Y no es difícil llenarse de bronca cuando uno descubre todo eso. El otro día hablaba con una amiga que tengo ahora que de a poquito, ¿viste? Voy tirando. La vas llevando, la vas encaminando. Y cada tanto me sale por Facebook y me sale con una pregunta así como diciendo, pero pará, si esto es así, claro, porque se te caen las estructuras y te quedas vacía. Pero si esto entonces no era así y no era así, ¿cómo es? ¿Entendés? Porque claro, uno necesita llenar ese vacío de marco teórico con otro marco teórico, digamos. Y en un momento ya me decía, pero me es muy difícil porque me estoy teniendo mucha bronca. Sí. Y sucede. Y una se llena de bronca. Entonces yo le decía, bueno, eso es lo que hay que trabajar con una misma para no irse al carajo. Porque es verdad. Para no, o sea, irse para al otro extremo. No irse al otro extremo. También es un trabajo de aprendizaje de una, ¿no? Llenar ese vacío de marco teórico que te queda con algo que esté bueno y no con resentimiento. Porque la verdad, vamos a decir la verdad, cuando una descubre la dominación del patriarcado, la posición del hombre, de nuestros compañeros ante esto, que es mantenerse en ese lugar de privilegio y no decir, está bien, para, tienen razón las pibas, porque a ver, tampoco es tan difícil lo que estamos diciendo, ¿no? Hay una cosa de afianzarse a que no, mejor lo de antiguo, porque te conviene, porque obviamente están en un lugar de privilegio. Hasta ahí. Yo creo que en algún momento los varones se van a dar cuenta que el machismo tampoco los pone en un lugar tan de privilegio, ¿eh? Porque hay cosas que son bastante jodidas para el hombre, sí, también. Pero cuesta largar esto de que no, viste, yo en casa, vos laburá, vos linda para mí, si me falta en casa puedo salir a buscar afuera, todas esas cosas, como se sienten más privilegiados, y bueno, obviamente va a haber una resistencia, aunque sea inconsciente, a largarlo, pero es muy fácil llenarse de bronca, porque vos decís, ah, pará, desde la escuela, desde la iglesia, desde acá me metieron todo esto en la cabeza que no era, que era mentira, que era para que yo me quede chiquitita limpiando en casa. Y el tipo que tengo al lado se calla la boca. Sí, entonces, no nada. A ver, es obvio que una se empieza a llenar de bronca, pero bueno, entendamos que esto es una manipulación a los cerebros, sí, de todos y todas, ¿no? Y que son años y años de esta cultura de mierda. Pero más vale. Una vez me dijeron, dice Paola, eso, las feministas son tortilleras que odian a los hombres. Si te juntás, vas a terminar siendo torta. Eso no sucede, eso no sucede. Va, por ahora a mí no me sucedió. Tuve posibilidades de incursionar en el lesbianismo, pero me parece que no me gustan las mujeres. Pero eso no, creo que excede a esto el feminismo, porque todas en algún momento nos ha pasado de tener una experiencia de que tenés una... Las primeras experiencias amiga, sexuales no son con unas amigas, todos de chiquititos, no sexuales, el conocimiento. El conocimiento más que nada, sí. Que te toca, yo tenía una amiga que nos turnábamos para hacernos caricia en el brazo, te juro, no creo que me esté escuchando, pero... sucede, sí. Y así, ella me hacía así primero y yo después la hacía a ella en el bracito, viste, que... pero es natural la exploración, sí, a mí me parece que sí, pero bueno, y que entre los varones por ahí también y no sabemos, sí, nosotros no porque dice, sabemos lo que nos pasa a nosotros. Bueno, che, paren que voy a dejar de hablar yo y hablen ustedes, porque esto yo soy hablo encima. ¿Hacemos? Recién me levanto, estoy como sí, no me dejen hablar más. Bueno, chicas, viajen al encuentro. Sí. ¿Cuántas viajan del 1? Mirá. ¿Éramos 5? Sí, éramos 5. ¿Quedamos 3? Ahora se empiezan a bajar todas, ¿eh? No, por compañeras, por problemas justamente con lo que es el trabajo. Por sí, no complicado. Poder presentar una constancia que avale la falta, ¿no? Y bueno, tenemos compañeras que recién empiezan a trabajar hace 2 semanas y sí, no pueden pasó. Faltar en una manera, ¿viste? Bueno, por el momento vamos 3. Esperamos sumar alguna más en esta semana, aunque sea. Y nos vamos a viajar con lo que es con los docentes de Lanús, que es la parte disidente de La Celeste, que está, bueno, la Azul y Blanca, está Colectivo Unite, viajan en ese micro con docentes, ¿no? Bien. Es nuestro ámbito más que bien, nada. Bien, bien. Qué lindo que las docentes vayan al encuentro. Yo como lo celebré. Pero además, más docentes van al encuentro. ¿Podés creer que hay docentes que no saben del encuentro? Sí. Yo no lo podía creer. Digo, bueno. Hay mucha gente que no sabe del encuentro, pero es también es a propósito eso. Es tapado por los medios. Sí, es lo que decía ahí la compañera Paola, ¿no? Que... Por los medios, y bueno, nosotros en lo que nos ocurre en el instituto es que tenemos varios casos de violencia institucional. ¿A qué nos referimos con violencia institucional? Es el maltrato de la autoridad hacia alguien menor a ella, que ella considera que es menor, ¿no? Sí, en el rango... Sí, de autoridad docente-alumno. Sí. Y bueno, ya y tenemos otros casos que ya exceden lo que es violencia institucional, ya pasa a ser violencia de género. Acoso por parte de profesores hacia un tipo, una característica determinada de chicas. Uh-huh. ¿De alumnas? Sí, de alumnas. Oh. Consideremos que el turno mañana, y sobre todo turno mañana, son chicas que recién vienen del secundario. Entonces la mayoría tienen entre 18 y 20 son años. Son nenas. Y bueno, siempre está ahí el lobito escondido. Son nenas, porque la verdad, salí del secundario, yo tengo mi nena. Sí, de... sí, y aparte, bueno, son, por ejemplo, son profesores que se tendrían que tomar licencia, que capaz que se la toman. Están medicados un tiempo porque tienen un desequilibrio en la cabeza, porque pasa, o sea, es muy violenta la situación. También tenemos casos de que, bueno... ¿Y eso no se puede denunciar? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Porque si es un profesor acosador, sí, que salga de la escuela. Lo que pasa es que está amparado por autoridades. Está acomodado. Igualmente nosotros como agrupación hemos tenido charlas con los directivos, que todo el instituto está sabiendo de esta situación. No es que nadie sabe, no, todo lo contrario, todo el mundo sabe quién es, sabe cómo actúa. ¿Y Scratche? Y bueno, estábamos tratando de consensuar. Pero al todo, que llámenme, voy yo con los aerosoles. El problema es que por lo general las chicas que son víctimas de este señor... Se callan. Obvio, se callan. Bueno, por eso, pero hay que escrachar. Hay que escrachar con nombre y apellido, ya fue. Ahí en la puerta, folleto, pegamos a las 3 de la mañana cuando no nos vean. ¿Hay camaritas? De esta situación... Vamos acá. Y después de todo lo estamos diciendo por radio, ¿viste? Si aparece algo, venía quemada. No, pero sí. O sea, yo apoyo el escrache de consensuar justamente con compañeras que sí son damnificadas realmente... por estas personas o estos personajes, pues ya no... Si en un toque necesitas una que se anime. Sí. Así que, por suerte, bueno, van saliendo, o sea, nos van llegando casos. Después tenemos casos, por ejemplo, de... se anota una pareja o expareja en el instituto y el año pasado... Pero nosotros nos estamos enterando ahora, recién, fue una compañera arrastrada por las escaleras... Y este alumno, porque sigue siendo alumno regular, sigue entrando en el instituto, ¿viste? Y vos decís, pero ¿por qué? ¿Viste? No. Lo que pasa es que necesitas el aval de la institución para luchar contra la violencia de género, porque vos podés tener la Secretaría de Género, pero si la institución en sí no se proclama... contra la violencia de género. Los propios directivos te dicen, si no hay denuncia, nosotros no podemos hacer nada. Tienen que ir a denunciarlo las chicas que han sufrido esto. Y las chicas no van a denunciar. No. Entonces estás como en la nada misma, pero ellos lo están sabiendo. Entonces están siendo cómplices por omisión. Sí, no, pero cómplices activos, ¿no? Son cómplices activos porque están cubriendo justamente esto. Sí, esta sí. Persona, por ejemplo, profesor, no se toma licencia. A ver, no omitir es participar, o sea, sí. No decirlo, invisibilizarlo, callarte es en alguna manera participar de eso también, ¿no? Sí, es así. La verdad que yo te digo una cosa, hay algo que de la Universidad Nacional de Avellaneda, el rector Calzoni, no lo conozco mucho personalmente, pero... La verdad que con la cuestión de género siempre se mostró bien alerta, ¿viste? Tenemos la Secretaría de Género, que creo que Malena es la encargada de la Secretaría de Género. Yo entré en la universidad en el 2011 y desde que entré feminista, o sea, ya venía de los encuentros y todo. Y siempre fue como tener bien presente que ahí teníamos que clavar la bandera de la violencia contra la violencia de género desde el comienzo de la institución, y así fue. La verdad que el rector se prestó, o sea, desde él tiene esa postura. Entonces, ese es el tema. Si el que conduce no tiene esa conciencia... Bueno, justamente es difícil tener una llegada con las chicas. Las chicas vos tenés que saber hablarle. Por eso, bueno, este encuentro creo que para Romy va a ser el primero. Y lo que vamos a tratar de hacer es tratar un poquitito de formarnos en lo que es violencia institucional... otra cosa, nosotros por ley está decretado que nos tienen que dar, aunque sea un taller de lo que es educación sexual para poder bajar a las escuelas, y nosotros no estamos teniendo en ninguna de las carreras un taller específico que se encargue de enseñarnos a nosotros educación sexual y cómo bajarlo al aula. Ustedes estudian para profesora de historia, ¿no? Ahí en el 1, esto es un profesorado de historia. No. hay magisterio inicial, o sea, para primaria, para jardín, hay profes especial de lengua y literatura. Y a usted, bien, perfecto. Entonces, están todo maestra de primaria, secundaria, sí, todo, más profesora de historia. Sí. Y no les dan como materia educación sexual. No. Por ley, que es la 26.150, está establecido desde el 2006. Que no, bueno, que esto los para los compañeros K que están escuchando, que saben que yo no soy anti-K, que los quiero mucho, los acompaño y ojalá puedan desde la política y la presidencia cambiar esta sociedad, que ahí es donde están todas las herramientas de los cambios verdaderos, porque uno puede salir y marchar, pero si un político no sigue a las locas que están marchando en la puerta del Congreso, no pasa nada. Cuando yo discuto que no hay educación sexual en los colegios y me siguen diciendo que sí, porque está la ley, tenemos profesoras que están en un instituto donde se enseña a los maestros de primaria, de secundaria y a profesores de historia, y a ellas no les están dando, como dentro de la currícula, educación sexual. Claro, más claro que eso, echarle agua, si no le están enseñando a los profesores. No pasa en nuestro instituto solamente, el uno, o sea, que es el uno de Avellaneda, pasa en los demás terciarios de provincia. O sea, sí, obviamente, si pasa en el tuyo, porque si entra como currícula tiene que estar para todos. Lo que sí, por ejemplo, mi hija que va al secundario, una vez vino con una revistita con un montón de cuestiones de educación sexual, pero solamente eso es lo que yo entendí que a ella le dieron en el secundario, solamente una revista. Sí, pero es la educación sexual que nos daban a nosotras, que venían la de la toallita, sí, libre, ¿te acordás? Sí, y te daban la toallita de propaganda. Bueno, yo tuve justamente en la secundaria, cuando iba a la secundaria, que fueron que cuando salió el preservativo para mujeres, yo jamás vi uno. ¿Podés creer? Nos enseñaron eso y cómo se usaba, nada más. Eso es lo que tuvimos de educación sexual en la secundaria. Claro, entonces, y aparte nosotras como profesoras de sociales podemos dar la materia. Y estamos en la nada misma, porque en psicología podés ver algún que otro tema, pero no como una materia específica. No, pero aparte, mira, yo te digo, otro encuentro participé, que ese si puede, cuando puedan vayan, o recomiéndole a las maestras que viajan con ustedes, que aunque sea una vaya, sí, al taller de adolescencia y sexualidad. Sí. Porque es, o sea, yo, a ver, no pude opinar en todo el taller, porque no iba a opinar yo de lo que le pasa a los adolescentes, bueno, no lo soy, por acompañar a mi hija en el primer encuentro que ella fue, que eligió ese. Sí. Y yo pensaba, vos sabés, había una o dos docentes que se presentaron como docentes. Yo pensaba, qué bueno que todas las maestras estuvieran acá. Claro. Porque hablan todas las chicas. El taller es todo chicas de 13 a 22, 23 años. En cuanto a la adolescencia y el despertar, sí, de la sexualidad y la sexualidad. Y ellas mismas decían que la educación sexual que tenían en el colegio era muy biológica, era el espermatozoide y el óvulo. Sí, sí. Y no les enseñaba otras cosas. Sí. Como conclusión del taller, las pibas, y escuchá lo que te digo, pedían que en los colegios, como hay en algunos gabinetes psicopedagógicos para que una pueda ir y hablar con un psicólogo, ellas querían que en los colegios haya un gabinete de ginecología. Una ginecóloga en el colegio todo el día que cursan para poder ir a consultarla. Sí. Y ellas decían, no que vengan a la clase y que tengamos que hablar adelante, claro, de todos. Claro. Que haya un lugar donde una en el recreo pueda ir y preguntarle, me pasa en la intimidad, me pasa esto y esto, ¿qué hago? Me pareció una idea tan maravillosa. Bueno, lo que pasa con los gabinetes, que vos nombraste, los gabinetes tienen psicopedagogas y que algunos tienen, ¿no? Otros no tienen. Está casi desapareció el gabinete en las escuelas, más que nada secundarias. En las secundarias no se ve prácticamente. Y es donde más se necesita. Lo que se mantiene más o menos es en primaria. Y según, viste, si va la psicóloga, la psicopedagoga, van 2 o 3 días. No es que está todo el día. Antes, yo tengo recuerdos de que antes el gabinete funcionaba todos los días, claro, la psicopedagoga estaba todos los días. De hecho, por ahí te mandaban a dirección y de dirección al gabinete. Al gabinete, o sea, para ver si tenías, a ver qué te pasaba, por qué te estabas portando de esa manera. Sí, sí, totalmente. Sí, es terrible. Yo te digo que ese taller es muy bueno para que, aunque sea una, viste, sí, no copar todo el taller de maestras, pero una, y es porque aparte tiran cosas. A mí me sorprendió mucho. Hay cosas que nunca cambian. Sí. La iniciación sexual sigue siendo por obligación para la mujer. Sí. No porque una tiene ganas de iniciarse sexualmente. No, y no digo obligación de que la violen, ¿eh? No. La prueba de amor, si no me das esto me voy, por retener al pibe. Tenés 17 años, ¿y cómo? ¿Todavía no la pusiste? Siguen, no, había un grupo de 30 chicas, ninguna había debutado sexualmente queriéndolo y con esa emoción de debut, o sea, siendo una decisión, sino más bien sintiéndolo como si no lo hago se va a buscar otra. Sí, totalmente. Muy triste. Pero totalmente. Muy totalmente. Triste. Y muy difícil también, bueno, estamos hablando de las chicas, pero el varón está establecido que tiene que ir a un cabaret. Y los padres o los tíos o los padrinos son los encargados de llevarlos como gran proeza. Y realmente es muy triste para un varón también esa situación, porque a varios yo les he preguntado si realmente tenían ganas de pasar por esa situación. Es violento. Y es violento, no, lo tuve que hacer, porque me llevaron, porque la familia sabía, porque la familia esperaba eso. Pero ¿sabes por qué también? Porque es más fácil llevar a un pibe a un cabaret y dejárselo a una puta que enseñarle, que hablarle de sexualidad. Los varones no hablan de sexualidad con sus hijos. No. No hablan de sexualidad. Y yo creo que hoy en día por ahí encontramos pibes que no debutan en un cabaret, pero no sé cómo se iniciaran sexualmente, cómo su cabeza funciona si no debutas en un cabaret. Claro. El otro día me preguntaba eso con una amiga, porque si tu papá no te habla, porque la mujer tenemos de última la mamá, la amiga, la tía. El varón, yo no sé si entre varones hablan de... Sí, sí, hablan de sexualidad, pero no desde el lugar de no sé. No sé si un varón se anima a decirle a otro varón, che, esto no lo sé hacer. Claro. Por ahí sí, por ahí estoy prejuzgando, no lo sé. Bueno, no sabemos. Si hay varones escuchando, nos pueden tal cual, informar. Nos pueden decir, porque es verdad que una vez, viste, no, por ahí saca también conclusiones erróneas. Tal cual. Ojo, no quiero decir que la mayoría, o sea, que todos los varones haya pasado esto, pero sí. No, pero es una realidad mayoría, que... Es más fácil dejarlo en un cabaret que darle educación sexual al pibe. Tal cual. Vamos a escuchar un tema y seguimos, así la gente descansa un ratito. Límites Callejeros, que vuelve a tocar. Ahora se llama Don Osvaldo la banda, Cambió el nombre. Ni casi Justicia Social ni Callejera. Don Osvaldo. Y hay gente que ya se estaba tatuando el nombre. Todavía no tocaron, ¿no? Había gente tatuándose. Una cosa de locos. Escucha. Sin careta. Entre canciones de duda y la calle hambrienta, por ese límite la vida siempre irá. Y viendo cómo mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado, algún día esta vida se inclinará. Entre lo que te toca y lo que te dejen hacer, por ese límite la vida siempre irá. De una mujer ajena, matarte o salir a matar, ser pobre, ser rico, crecer en la calle o crecer para el vicio. Es que muchos se van cayendo sin caminar. See

Encuentro Nacional de Mujeres es un antes y un después de las mujeres. Ahí realmente podemos juntarnos y conocer distintas realidades de las mujeres en, de nuestro país, ¿no? Porque no es lo mismo la realidad de una mujer del norte que alguien que vive en el sur, o por ejemplo de nosotras que vivimos en Buenos Aires. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta, al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro, somos todas. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Chicos, por Dios, la gente que nos esté escuchando por la web, que nos diga cómo se escucha, cómo me escucho yo, cómo se escuchan las chicas, porque tengo la impresión de que yo salgo re alta y ellas re bajas. Pero bueno, no sé cuál es mi micrófono, tengo problemitas. A ver, aguarda. Este es mi micrófono ahí. Hola. Bueno, me van diciendo si se escucha bien. Acá la tengo a Julia Lismán, que nos manda para escuchar una banda que tiene. Ahí tenés un tema, dice, y cualquier cosita ahí hay más. Lo pasan hoy, así lo posteo en la página del Face. Sí, postealo que en un ratito te lo paso. Ahora, Julia, si me estás escuchando, postealo que te lo pasamos. ¿Qué más tengo? Alberto Pérez, que dice que nos va, porque ahora en el descanso estuve molestando a la gente. Así que bueno, si alguien quiere decir algo, me lo deja en el muro, chicos, por favor. Tenemos un pedido para hacer importante, ¿no? Un pedido de solidaridad para toda la gente que nos está escuchando. Sí, en el instituto tenemos una compañera que está atravesando una situación muy difícil. Fue operada de un problema en el útero y bueno, le hicieron una mala praxis, le cortaron también parte del intestino, si mal no recuerdo. Está en terapia intensiva, está muy, muy complicada. ¿En dónde se operó? ¿Se puede? En Lomas, en un policlínico en Lomas. El tema, más allá de esta complicación de ella, de su salud, es que ella viene luchando porque su ex marido es muy violento y bueno, está con perimetral y demás, pero nunca la cumple. Quiso mudarse y el juez le dijo que si hacía eso era abandono de hogar, cosa que yo no lo puedo creer. Tienen 4 hijos y los chicos tuvieron que ser repartidos porque ella no tiene más familia, digamos. La están cuidando compañeros del instituto, profesores, y los chicos fueron repartidos entre profes y compañeros. Los están cuidando, que hicieron todas las cuestiones legales correspondientes y están bajo tutela de ellos ahora. Pero como los chicos prácticamente, no sé bien si se fueron con lo puesto, están necesitando ropa, calzado, también están necesitando alimentos no perecederos, porque obviamente uno puede recibir a un chico, pero también genera un gasto. Sí. Es más, los compañeros sé que le estuvieron pagando una enfermera en turno noche a ella, también es otro gasto. Y bueno, están haciendo pedidos, así sea de donaciones económicas, alimentos, ropa y demás. Ahora yo les voy a decir bien los talles, porque ahora no los recuerdo bien, ahora los busco. Yo, mientras vos buscás, les cuento que les estoy dejando en el muro de Sin Careta el Facebook de Estudiantes del Uno, para que ustedes puedan hacerse amigos. Y ahí enterarse dónde colaborar, a dónde llevar las cosas y todo. Lo vamos a poner tanto en el Facebook de Sin Careta como en la página, que la página es Sin Careta FM. Ahí le podés dar me gusta y quedás en contacto. O sea, todo lo que publiquemos te va a llegar el aviso. Y para que se puedan hacer amigos del centro de estudiantes. No, de la agrupación Estudiantes del Uno. Ah, pero no sé por qué me sale así. Te paso los talles. Tenemos 3 nenas. Dale. Que usan talle de ropa, así me pasaron, talle 2, talle 8, talle 10. En calzado los números son 28, 35, 37. Y tenemos un varón que necesita ropa XXL y el número del calzado es 40. Así que cualquiera de persona que quiera aportar, así sea una leche, un paquete de galletitas, 10 pesos o una remerita que le sobre, va a ser todo bienvenido. La está peleando, así que bueno, estamos todos al pie del cañón y colaborando con esta familia que trata de salir adelante. Y el instituto, la verdad, en este sentido, los profes que siempre están apoyando, acompañando a los estudiantes, están ahí presentes, debemos decirlo, que han acompañado mucho a esta compañera, que además de todo esto, sufre violencia de género y creo que también sufre violencia de parte del juez, que es un insensato. Porque la justicia es re patriarcal, ¿eh? Sí. Terrible, es terrible que un juez te diga, vos no podés vender tu casa e irte con tus hijos porque estás haciendo abandono de hogar. O sea, no entiendo en qué cabeza cabe. Cuando estás siendo víctima de violencia. Porque el tipo entra por la casa, obviamente conoce todo el barrio, conoce por dónde entrar y hace lo que quiere con ella. Es más, la última vez le bajó un diente. O sea, ¿qué están esperando? Que pase algo peor, hay 3 criaturas en el medio, aparte, que también sufren violencia del propio padre. O sea, no sé, es una locura. Que a mí me aterra la gran naturalización que hay de la violencia. Es terrible. Porque es uno terrible. Habla de estas cosas como le bajó un diente, ¿no? Y como que no nos pasa nada, sí. A nadie le pasa nada, a nadie. Yo la verdad que no entiendo, porque yo leo, escucho los noticieros y lloro a veces sola en mi casa. Digo, ¿cómo puede ser que la gente no sienta esto en su propio cuerpo? Y pero está también el tema del prejuicio, ¿no? Algo habrá hecho. Y bueno, ¿en qué andará? Capaz se lo merecía. Eso duele más todavía que la naturalización. Bueno, es parte de la naturalización. Lo que la carta que leyeron el domingo pasado, muy fuerte, que ¿viste? Fue escrita por profesores de Melina. Por profes de Melina, fue muy fuerte y es lo que se dice. O sea, cada vez que vos prendes... Qué grosos esos profesores, ¿eh? Salir a publicar esa carta. Mira, como a veces uno, sí. A veces hablábamos de un profesor acosador, también hay otro tipo de profesores. Sí. Y por eso yo decía lo importante de que en estos centros donde se forman los docentes haya otro tipo de comunicación más inclusiva, más feminista en realidad. Porque de verdad se necesita. Acá me dice Leandro, ropa de nenas talle 2, 8 y 10, calzado entre 28, 35 y 36, de varón, talle y ropa XXL y calzado número 40. Todo esto se está necesitando para... tenía mal el Facebook. Ah, no, está bien, es el que puse yo, Gastón. Estudiantes del 1. Sí, está, sí. Está en el Facebook, pero cuando lo linkeo en la página... El link que te dice, sale, dice centro, puede ser que sea del año pasado, que haya quedado. Sí, o la sea, dirección ahí se va a fijar Pato, que es nuestra profe de informática. Pero sí, no, porque quedó la dirección, es facebook.com/centro de estudiantes. Sí, sí, sí. ¿Entendés? No, sí. Pero cuando lo linkeas dice claro. Que es del 1. Sí. Agrupación Estudiantes del 1. Sí, ahí está. Lo buscan igual, dejé el link para que la gente se sume ahí dándole me gusta directamente. ¿Qué tengo más gente acá hablándome? A ver, Julia Alismán dice, ahora lo vamos a poner el tema de que nos mandó de su banda. Hiroshima se llama la banda. ¿Qué nombre? Boy se llama el tema, ahora en un rato lo vamos a escuchar. Pezón Radioactivo nos pone. ¡Qué show que dio Pezón Radioactivo! Por favor, me volví a mi casa a las 6 de la mañana. Gracias, Pezón Radioactivo. Sí, me volví radioactiva a mi casa. Mal. Pezonera. Solita caminando bajo la lluvia. No, yo no me mojé ni cuando fui ni cuando vine. Llovió toda la noche, pero no nos mojamos ni cuando fuimos. Un poquito cuando fuimos, pero cuando vinimos, llegué a mi casa y empezó el diluvio total. Qué maravilla, sí, cuando te pasa eso, ¿no? Dormir tranquilita con el ruido de la lluvia que cae. Estaba para irse a dormir acompañada igual ayer. Sí, mucha cucharita, sí. Mucho cucharón. Ayer por primera vez desde febrero que me separé, venía caminando ahí solita y rock and roll, venía bajando. La verdad que hoy estaba para haber vuelto con alguien, ¿eh? O no haber vuelto. ¿Sí? O no haber vuelto, no haber dormido en otro lugar. Lo que pasa es que mi amiga Flavia ayer me cortó el flequillo, que me lo dejó más stone que nunca. Mi amigo me cortó el flequillo. No. Y bien stone. En pedo, ¿por qué nos cortamos el flequillo? Imposible. Es la segunda vez que tomamos una birra y le pinta cortarme el flequillo, ¿entendés? No. No te dejes. Es que es la única manera que yo me dejo también. Después de la cerveza, nos tomamos una cerveza, comimos, para que no nos hagan mal, y como nos vamos a comer, comimos unos panchitos, nos tomamos la cervecita y terminamos de comer. Y me dice, te corto el flequillo. Otra vez también. La primera vez me corté, porque yo tenía así como vos el pelo, todo lacio. Y me quería hacer algo, porque la verdad que ya estaba aburre, cansada. Me dice, tengo el flequillo. Y ella tiene flequillo Stone, ¿viste? Pero tiene 20 años. No daba para el flequillo Stone. Digo, no me hagas flequillo Stone. Yo soy grande. ¿No? Si esta vieja, ¿qué le pasa? No. Me dice, no, te hago otro flequillo. ¿Qué es flequillo? Restón. Es otro. Es re. Por favor. Bueno, le mandamos un beso grande a Flavia, que debe estar todavía durmiendo. Yo te digo, me desperté a las 6 de la tarde. 6 menos 5... Y 55. Dije, ¡oh! ¿Cómo dormí? Empezó en Radioactivo, gracias. Un re lindo show. Faltó una compañía. Sí. Te quedaste sin palabras. Sí, faltó eso nada más. Bueno, María Luz dice, pasámelo por privado. Ah, el celular, listo. Hasta la gente me está hablando de otra cosa, porque me robaron el celular. Hoy me desperté con una buena noticia, mañana a las 8 tengo una reunión. Ojalá que sea de trabajo. Bien ahí. Necesito, me quedan 200 pesos, chicas. Por lo menos te quedan 200. Nosotros vamos a ver si los que somos docentes nos pagan. Tengo un mango. De verdad, no sé en qué voy a servir. A vender las remeras que me quedaron de roquearte a la plaza, no sé. Sí, algún recital, vas a la puerta y las vendés, haces pan casero. Qué locura. Bueno, un saludo a la gente de Pezón Radioactivo, que nos encantó el show y aparte muy buena onda, ¿eh? Tenemos algunas filmaciones. La verdad que les filmé los tres primeros temas. Y después largué la máquina, largué todo porque pintaba... Rock and roll. Ameritaba el pogo. Así que... Y aparte vi que los chicos parece que estaban filmando el videoclip. Estaban filmando todo el show como para hacer un DVD. Tenía una recámara, dije yo, con mi camarita acá, ¿qué voy a hacer? Doy vergüenza. Claro. Ya está, disfruto del rock and roll. Y gracias a Flavia que siempre me acompaña. Y rock and rollamos juntas. Bueno, la próxima vez invitada, avisá, acá también. Llevamos 4 oyentes de Sin Careta que tuvieron entrada y entraron gratis. No sé si fueron o no, pero las entradas se las llevaron. Bien, así que siempre están invitados los oyentes. Ahí mandan, avisan y los acreditamos. Vani, ¿podrías pasarme el tema de Luis Alberto Spinetta? Quedándote, oyéndote. Para mi hija Naila de 6 años, que le encanta y me lo pide cuando vamos en el auto. Eso lo dice Leandro, lo vamos a pasar. Primero le vamos a pasar el que me pedían los chicos y después vamos con el temita para la nena de Lea. Que aparte traje, qué ricas las tortas fritas. Bueno, chicas, ¿en qué nos quedamos? No sé, ¿en qué nos quedamos? El encuentro. Somos todas... Estamos todas re emocionadas. No, y faltaba hablar de lo de ahora también. Que ahí los compañeros decían, sí, hablen de lo de ahora, ¿no? Porque ahora. Hablamos igual, del pasado. Estuvimos hablando un poco de lo que está sucediendo actualmente en el instituto. O sea, con el tema de lo que es la violencia de género, violencia institucional, y todo, o sea, todos los temas, todo el tipo de violencia que se puede generar dentro del instituto. O sea, eso es lo que se está viviendo ahora. O sea, que estuvo tapado muchos años. Igual viene el voto. Y ahora le estoy haciendo señas, perdón. No, todavía no aprendí lengua de señas. No es de especiales ya. Nada, creo que se refieren a que se vienen las elecciones también. Las elecciones para el centro de estudiantes. Nosotros nos vamos a presentar nuevamente, esperando que nos vaya bárbaro, o bien, por lo menos. Bárbaro. Nos vamos a presentar, sí. Todavía no tenemos bien las fechas definidas de cuándo va a ser las elecciones. Suponemos que van a ser las últimas semanas de octubre. Porque, bueno, en la asamblea que festejamos, que se hizo este lunes 29, habíamos resuelto por votación que para las elecciones y lo que es Junta Electoral y todo lo demás que comprende ir a elecciones para el centro de estudiantes, que nos esperen, porque las compañeras de la agrupación estudiante del 1 viajábamos al encuentro. Claro. O sea, que se tomen en consideración esa fecha, que no haya reunión ni que se vaya a elecciones ni nada, porque nosotros fue salimos. Difícil. Ahí salió el machismo. Sí. Se consiguió, pero fue una asamblea muy difícil, sobre todo en este punto, porque salió el machismo de los compañeros del actual. Inevitable. Centro, y bueno, es como que no terminaban de entender mucho de que esto también es parte de la formación de uno. Claro, que era lo que hablábamos. Pero como afuera, no está instituido. racionalizado para ellos. ¿Con qué necesidad? Si ustedes se van de turismo. Sí, sí, nos vamos de vacaciones, chicas, es alta. Así que la que se quiera sumar a ir de vacaciones está invitada. Bueno, te digo que un par van a hacer turismo, ¿eh? Sí, tengo entendido que sí. Lamentablemente, pero bueno, no son todas. Nosotros, bueno, el año pasado, cuando viajamos a San Juan... No, de ustedes, digo, en general, de las... Contemplamos, viste, que una compañera que sí fue con el nene... el primer día, por ejemplo, de taller, si se lo perdiera y se vaya con el nene a conocer. Después, bueno, la compañera no hizo falta ni que le hablemos ni nada. Vino a los talleres el domingo, vino a la marcha con el nene. Nosotras cuando fuimos a Bariloche nos pasó eso. Muchas fueron a hacer turismo. Sí, en Bariloche pasó un caso similar cuando fuimos nosotras, sí. También. Sí, sí, sí, sí. La realidad es la realidad, ¿no? Tampoco todas, siempre no todas pasa. Tienen ese compromiso. Algunas por ahí no saben lo que son los encuentros y dicen, bueno, viajo a Bariloche. Y igualmente gente que sí, capaz que saben lo que es el encuentro y también se toman un día, sí, de descanso. Nosotros lo que hicimos cuando viajamos a Bariloche, fuimos con unas compañeras. Lo que hicimos fue, bueno, quedarnos el domingo estando en la radio que se había hecho en la plaza. Sí. Que iban a estar los casos de Gatillo Fácil. La Red Nacional de Medios Alternativos. Sí. Y nos pareció muy interesante la movida esa y, bueno, nos quedamos ahí al lado de la radio, pegado a la radio. Sí, no, porque tampoco eso, o sea, vos podés ir a otras actividades, por ahí te perdés un taller y eso no es ir a hacer turismo, ¿no? Pero digo, hay compañeras que han ido a hacer turismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero en realidad... yo creo que era lo que hablábamos fuera de aire, que yo les decía anteriormente, celebro la actitud de la Universidad Nacional de Avellaneda de bancar el micro para las compañeras y de tomarlo como parte de la formación profesional, tanto de los docentes como de los estudiantes que estamos haciendo nuestras carreras. Bueno, vos imaginate que en la Universidad Nacional de Avellaneda hay carreras que son muy, que tienen que ver con lo social, sea enfermería, periodismo, marcas y envases, ¿no? Diseño de marcas y envases, turismo. Y son profesiones para las que uno tiene que tener un marco... Un marco teórico. Teórico en cuanto fuerte. A violencia de género, sí. Contra el rol de la mujer. Y es parte de la formación profesional. Porque después, si no tenés, por ejemplo, enfermeras... que incurren en la violencia institucional, sí. O periodistas que te están diciendo la mataron porque era una loquita que salía, sí, por ahí. Sí. Entonces, bueno, el Encuentro Nacional de mismo Mujeres, lo que se trata de medicina es bastante cuadrado, o sea, vos cuando una chica ya con, por ejemplo, un aborto mal hecho, que sangre, que llega con en muy mal estado, con una infección muy grande, en vez de tratarla, primero se la criminaliza, sí. Se la culpabiliza, ¿no? En vez de contenerla. Después la atienden. Si pasa algo, pobre, se hizo el aborto, ¿viste? Se lo hizo mal y. Sí, y algunos está. Ni te quieren atender si vas con y no una te quieren pérdida, atender. Hay gente que fue con un aborto espontáneo sin producírselo. Sí. Y no la atendieron. Bueno, nosotros teníamos una amiga chilena que vivía acá abajo, justamente abajo de la radio, que justo había venido una amiga de ella de Chile y estaba con un aborto espontáneo. Entonces me llamaron enseguida, le digo, bueno, dirigiste al hospital, decirle que tuviste así, que hiciste estos pasos, que no fue, o sea, no fue provocado. Si te tratan de llamar a la policía o lo que sea, decirle, vos explicale, o sea, siempre sintiéndote más víctima de lo que puede llegar a ser todo ese trastorno que lleva a hacerse un aborto, ¿no? O pasar por un aborto espontáneo. Sí. Y teniendo que dar explicaciones, que en todo caso no creo por qué la persona que tenga que ir a atenderse tiene que dar explicaciones. Cuando vos vas con una infección de oído, no explicás por qué tenés una infección en el oído. No tenés todo ese... A Paulette, le mandamos un beso grande. Si nos está escuchando Paulette, la compañera... Paulette está en Chile, Paulette no se comunicó más. No volvió, tengo los papeles, Paulette, tengo tus papeles de secundaria. Paulette y Nico, los dos, que... Nico está en Brasil. Dos compañeros fabulosos. Yo he compartido hasta llantos con Paulette. Me ha consolado. La quiero un montón. Bueno, los chicos los conocimos cuando justamente... Cuando fue el terremoto, me comuniqué, que me dijeron, sí, que estaban bien. Sí. Todo, y fue la última vez que los pude encontrar por Facebook. Bueno, los chicos están separados. Paulette está en Chile y Nico está en Brasil. Sí, sabía que estaban por países diferentes. Diferentes. Se la extraña, Paulette, te quiero nosotros mucho. Nosotros los chicos y a Paulette la hicimos entrar, justamente los conocimos cuando estábamos en la toma. En ese momento, en un fin de semana, los conocimos los chicos. Nosotros estábamos haciendo unos chorizos afuera en la calle para poder alimentarnos. Nico que cantaba divino. Nico, pero vos sabés que, por suerte, no todos los chilenos que conocemos, que son amigos de nosotros, tienen un nivel cultural impresionante. Sí, la verdad que sí. Yo, ¿viste? Para mí fue una bendición conocerlos. La verdad que me han acompañado. Y Paulette, bueno, entra al instituto, porque Paulette se anotó en la carrera de especial. Sí, sí, estaba estudiando. Y se nota, bueno, a través de nosotras, ¿viste? Que le hicimos ahí enganchar. Una gran amiga, la verdad que la extraño muchísimo, Paulette. Bueno, mira, Flavia está mirando el partido, está posteando cómo va River, qué sé yo, cualquiera. Ni siquiera se molestó. Llovía mucho y yo creo que habrá amanecido igual que yo a las 6 de la tarde. ¿Cuánto hacía que no dormía así? Te lo juro, bueno. Me hizo tan bien Pezón Radioactivo. Qué bueno. Necesitaba un poco de redondito así, furioso. Bueno, estaba obviamente, no tiene nada que ver, pero lo voy a contar, el borracho molesto ayer en el Cargoso. Y siempre hay uno. Cargoso. Bueno, chicas, entonces ahora se vienen las votaciones. Sí, después suponemos, del encuentro arrancarán todas las asambleas. Sí, suponemos sí, que van a contemplar, pues se votó por asamblea nuestro viaje, y seguramente van a ser después las últimas semanas de octubre las votaciones. Bueno, vamos a escuchar el tema que nos pedía Julia, que creo que es de su banda. Julia, decime vos si la banda, participás en la banda, y si participa en la banda Julia, estaría bueno que vengan, banda de mujeres. Sí. Que no hay muchas. Hiroshima Boy, vamos a ver cómo suena, ¿les parece? Vamos a conocer juntos a Hiroshima, acá en Sin Careta, en FM La Mosca, 93.5. El número de teléfono es 54333607. Si quieren llamar, pueden hacerlo, salen al aire directamente y opinan todos y todas, así, de una, digamos. Vamos a ver cómo suena Hiroshima en Sin Careta. Boy se llama el tema y no estaría sonando. No sé por qué. ¿Ustedes escuchan algo? No. Acá no tenemos internet. Ahí va. Sale bajito primero. Bueno, ahí está. Voy de Hiroshima. Sin Careta. We'll be right back. careta. Seguimos, chicas. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Ahí sonaba Hiroshima Boy. Ahí las invitamos a las chicas para que se vinieran, si tienen ganas de hacerse un acústico cuando quiera. Julia le comenta a los chicos, dice. Así que bueno, quedamos ahí. Bueno, acá dice Aiza García. 29º Encuentro Nacional de Mujeres Salta 2014. ¿Por qué nos encontramos? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta, Isa. ¿Por qué nos encontramos? Para fortalecernos, para enriquecernos, nosotras y nosotres, todos y todes, para visibilizar lo que quieren invisibilizar, para dignificar derechos y logros, llevamos luchas, historias, experiencias a nosotras y nosotres mismas, mismes, utilizando lenguaje inclusivo, Aiza. Nos caracteriza la alegría, la fuerza, las ganas y la resistencia, la memoria histórica de las ancestras. Encontraremos talleres, mujeres, diversidad, abortos, madres de mujeres desaparecidas por las redes de trata con fines de explotación sexual, feministas, humanas, mujeres en lucha contra la mega minería, mujeres originarias dignificando su historia, mujeres dignificando sus cuerpos y el derecho a decidir, mujeres de colectivos de trabajadoras, de casas particulares, textiles y de cooperativas de trabajo, mujeres políticas, mujeres partidarias, mujeres, voces, cuerpos, saberes, intercambios, historias, fuerzas, energías, miles. ¿Por qué? Por ellas, las que están, las que no, las que fueron asesinadas por los femicidios, por los proxenetas, por la negación de una ley integral de salud por parte de un Estado, por las que siguen desapareciendo, por las que no nos tenemos, por las que no tenemos niveles económicos sustentables que podamos generar nuestra autonomía, por nuestros cuerpos, por nuestros derechos de decidir en nuestras vidas. Por eso nos seguimos encontrando con este, y ya hace 29 años nos vemos y enredamos en Salta. Salud, dice Aixa, que le mandamos un beso muy grande y le agradecemos mucho sus palabras, que la verdad, impresionantes, ¿eh? Sintetizó todo el encuentro, sí. ¿No? Que voz de mierda estoy teniendo, le pido perdón a todos los... Esta resaca que me hace la voz así como, ¿viste? De noche, voz de noche. Voz tanguera. Bueno, por eso nos encontramos, por eso estamos acá en Sin Careta, y más allá de cada encuentro, por eso en Sin Careta todos los domingos seguimos todo el año encontrándonos, y este es un espacio para eso. ¿Cuáles son las expectativas de las chicas del 1 para el encuentro? Uy, muchas. Bueno, yo, que es la primera vez que voy a ir, la verdad que me gustaría participar de estos talleres de educación sexual o esto de que comentaste vos. Y sobre todo hacer vínculos, ¿no? Hay más talleres que todos los años, como sí, 62 talleres hay. Sí, nos costó mucho, todavía no definimos bien. No definimos bien qué taller. En realidad uno lo termina eligiendo en el micro. Sí, hay que ir a todos los talleres, ¿viste? No nos da el tiempo, ¿cómo hacemos? Pero bueno, la verdad que yo estoy muy emocionada, lo tengo harto a mi marido, un besito. Y bien Leandro, ese copa no hizo historieta, no, nada. Hizo berrinche, hizo algún caprichito. Hay una resistencia. Hay resistencia por parte del compañero Leandro. Bueno, sí. No hablemos del tuyo. Bueno, no hablemos del tuyo. Bueno, yo me separé después de los encuentros y a mí me claramente fue muy muy loco que tú, que la persona que tuviste 10 años, 7 compartiendo, después de los encuentros, uno o dos años después del primer encuentro, me separé y me dijo, hubo un antes y un después de tu encuentro. No sos la mujer que yo conocí. No sos la misma mujer. Sí. Bueno, por suerte nosotros, bueno, compartimos tanto. Romy. Así que por favor, los compañeros de las chicas, media pila, no hagan esa pelotudez, porque encima te dan más bronca. Por eso todavía mismo iba a decir, por suerte compartimos una misma matriz prácticamente ideológica. Y son berrinches boludos, ¿viste? Sí, este también se decía feminista, ¿eh? Pero hasta que fui al primer encuentro. No, no, pero no feminista, no feminista. Son la misma matriz, o sea, pensamiento y un montón de cosas que llevamos a cabo en conjunto. Y no por ser mujer, nosotras no podemos llegar a hacer algo. Son berrinches, bueno, igualmente, que no se hacen tanto drama, se van a ir de viaje ellos también, así que va a ser toda una experiencia para dos padres solteros en esos días, con las niñas, se van a ir a Mar del Plata a ver cómo sale ese viaje también, ¿no? Sí. Ahí todas estamos, igual tenemos todas nosotras las fichas puestas en el viaje de ellos, a ver cómo va a salir. Claro, vamos, che, a estar ya pensando en ello. Yo no sé, porque el año pasado el colectivo de varones antipatriarcales hizo un encuentro en la misma fecha para que los varones se puedan encontrar también. No sé si este año lo harán. Lo hacían, pero no me acuerdo en qué lugar, me parece que sí. Porque yo me acuerdo el año pasado que nos cruzamos con el micro de los varones antipatriarcales, que ellos también se iban o estaban haciendo el encuentro antipatriarcal también. ¿En la misma provincia? No, se hace en otra provincia. No, pero nos cruzamos en una provincia. En el camino, sí. Mirá. Bueno, que yo les voy a dejar. Mirá. Este sábado realizaremos el taller Yo Pito, Yo Nene, Yo Varón en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Bellas Artes. Los esperamos en la Facultad de Humanidades a las 18 horas. Esto fue el sábado que hicieron los compañeros. ¿Hoy qué estamos? El 6 del 10, lunes, mañana, en el rectorado de la UNLAP, la Universidad de La Plata, se hará el segundo encuentro de la Cátedra Libre Virginia Volten. Allí estaremos y allí los esperamos, dice el colectivo de varones antipatriarcales. Segundo encuentro de la Cátedra Libre Virginia Volten. Así que los chicos están en movimiento. Y no sé este año, no tengo información si harán el encuentro, pero estaría bueno para los compañeros que, ¿por qué mujeres sola? ¿Por qué? Bueno, hay un encuentro que se unan con los varones antipatriarcales. Acá estuvieron en el programa. ¿Y? Ay, re lindos. No ellos. Re lindo que los varones se interpelen sus masculinidades también, ¿no? Y que haya un colectivo de varones antipatriarcales. Buenísimo. Ni machos ni fachos, dicen los compañeros. Sí. Así que yo lo celebro absolutamente. Igualmente, el otro día, y tenía razón, leía una foto de Facebook que decía: el colmo del machismo, que para que se escuche el feminismo tenga que ser explicado por un varón. Sí, está rico. Bueno. Y sucede, sí, eso es lo peor. Sí. Sucede. Ay, Dios mío, bueno. Bueno, y entonces, ya no saben todavía qué taller van a ir, pero más o menos ronda en la educación sexual. Yo vengo yendo, al taller de aborto, organización del aborto, bueno, y este año va a estar lindo el taller del aborto. Va a estar lindo. El año pasado en San Juan estuvo muy bueno también, justamente el último domingo. El último día de taller, que fue el domingo, estuvo bastante picante, porque bueno, nos habíamos encontrado con un colectivo de cristianas en el mismo colegio. Ay, divino. Que estaban dando taller de la Biblia en el mismo colegio donde estaban los talleres de sexualidad y de aborto. Y bueno, estuvo bastante, bastante picante. Heavy. Heavy. Después, bueno, a la salida. Y Salta va a estar complicada con la iglesia porque es fuerte allá. Sí. Y a la salida, bueno, las organizadoras de los talleres sufrieron, o sea, las increparon hombres queriéndole sacar las conclusiones de los talleres y todo lo demás, lo que fue San Juan el año pasado. Sí, complicado. La Cámara de Diputados de la provincia de Salta resuelve declarar de interés de esta Cámara a la realización del 29º Encuentro Nacional de Mujeres, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre. Así que Diputados también declaró de interés cultural el encuentro. Qué lo bueno. Celebramos, ¿eh? La verdad que las compañeras de Salta están teniendo un trabajo terrible. Escuchábamos el domingo pasado, que tuvimos, gracias a Ixa, que le mandamos un beso grande, comunicación telefónica con las organizadoras en Salta, y las chicas contaban que ya había 22.000 reservas de escuelas. Sí, sí, sí, sí. O sea que va a estar, calculan, de 30 a 35.000 mujeres. Uno de los encuentros más grandes va a ser este de Salta, ¿eh? Así que bien. Me costó mucho lo que fue la finalización del encuentro el año pasado en San Juan. Se pusieron prácticamente un montón de fichas a que sea Salta, justamente. Sí. Estuvo muy fuerte la votación. Sí, no. Yo igual quisiera que sea en Buenos Aires. Sí, yo voté Buenos Aires, por eso dije que estuvo muy fuerte la votación de que fuera Salta, pero si fuera, bueno, tocaría Buenos Aires, yo creo que sería todo mucho más visible, ¿no? Porque al ser el centro de todo, vendría a ser, ¿no?, Buenos Aires en este momento. Escuchame una cosa, si hay gente que todavía no se subió a ningún micro y quiere viajar, hay lugares en los micros. Bueno. Hay muchos micros de mujeres que están ofreciendo lugares porque tienen lugares. Por ejemplo, digo una que la tengo acá, pero pueden buscar en sus barrios que seguramente alguien va a viajar. Publicá en el Facebook, che, quiero viajar, y vas a encontrar. Y también les voy a dejar la página del 29 Encuentro Nacional de Mujeres. Ahora la voy a buscar para que puedan sumarse. Y, por Dios, no lo encuentro ahora. Acá está. Para que puedan sumarse, y también, si quieren viajar y no tienen micro, por ahí lo dejan ahí. Y seguramente alguna compañera les va a avisar en qué micro pueden viajar. Ahora lo vamos a postear acá para que le den me gusta a la página del encuentro en Salta. Por ejemplo, ida y vuelta, 3 noches de hotel con desayuno, asistencia a talleres, marcha, conclusiones, excursión a la quebrada de Humahuaca, todo eso ofrecen las compañeras. Hay último lugares y la salida es el 10 de octubre, no se lo pierdan. Ella es Ada González, adagonzalesturismo@gmail.com. No sé si serán compañeras, porque pinta más por como turismo, pero sí, bueno. Están vendiendo el viaje al encuentro. Sí, están, bueno, hacen promoción turística. Claro, así que bueno, por lo menos es un lugar para subirte, y seguramente los colectivos de mujeres que armaron, bueno, también deben nosotros, tener espacios. Si alguien se quedó sin viaje, sin lugar, también que se contacten con Estudiantes del Uno, que nosotros podemos llegar a facilitar lugares en algunos puntos capaz estratégicos para salir, o sea, de Capital, de Lanús o Avellaneda. Dale. Ahí le algunas personas. Hasta Loma, mirá, te digo. Escúchame lo que les voy a decir, chicas. El Facebook de Estudiantes del Uno, sí, está como solo para amigos o algo así. Deberían cambiarlo, porque si yo quiero postearlo, sí, la gente, si no es amiga de ustedes, no ve. Dale. Entonces estaría bueno que eso después lo modifique. Ahí se está Leandro escuchando. Sí. Nos mandaron al frente, dice, sí, Leandro. ¡Nos mandaron al frente! No, no, ¡berrinches! Dice, ¡berrinches! No, no se pregunta. Decile que ahora no cocinamos más, no lavamos más la ropa, no planchamos más. Mentira. Y no hacemos más las compras. Nos revelamos nosotros ahora, dice. Bueno, decile junto en firmas. Mirá, Leandro, callate, que te tuvieron que dar un viaje a vos para que las deje viajar tranquila, ¿eh? Conclusión de todo lo que escuché acá, se tuvieron que ir ustedes a Mar del Plata para que ya puedan ir a Salta. Déjense de joder, ¿eh? Bueno, los manda un saludo ese Cerabona también. Nos manda una manito así, una con un pulgar arriba. Leandro es un grosso igual. Así que ahí, aguantársela, compañero, la libertad. Mirá, es así, ¿qué vas? Mientras que vuelvan con las nenas. Es el primer viaje de la compañera, así que está todo... Prepárate, querido. Está todo bien. Prepárate, visto, que vuelve como... revelada. Yo te digo, los primeros 3-4 días después del encuentro, llamate al silencio. Aguantátela. Porque es una... No, necesitas no, ese periodo de bajar, porque no podemos bajar, venimos del encuentro y tenemos que seguir a full y con más pilas. No, con los maridos digo, con los maridos. Y los maridos están ahí también, así que porque una viene como, venís como muy exaltada. Sí, sí, venís con toda una fuerza que te querés comer el mundo. Después te cuento, vengo y te cuento si volaron cacerolas. Es complicado. Por eso tenemos que volcar la fuerza, ¿viste? La selección. No hacia adentro de la casa, sino al instituto. Hay que volcar las fuerzas. Bueno, vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Y después seguimos con más. Si quieren, ya no sé si están apuradas. Están tan tranquilas, ¿no? ¿Están cómodas? Sí, nos estamos haciendo el programa. ¿Viste? Yo nunca estoy sola. Así, hoy voy a estar sola. Siempre el que viene se copa, se queda acá. Se agradece, chicas, de verdad. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta. Para Leandro. Para Leandro, que se lo dedicó a su hija. A Nailita. A Nailita, ahí está, vamos, quedándote, oyéndote, se llama. No sé si será una patada para las que nos vamos al encuentro. No lo quiero pensar eso. No, de verdad le gusta. Le gusta. Es un compa. Vamos con Luis Alberto Spinetta en Sin Careta y seguimos. Hasta las 9:30 de la noche, 5433-3607.

29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Che, la Rolinga, que fue la banda que nos hizo el tema de Sin Careta, que es el último CD, que escuchá como suena. La Rolinga va a estar tocando el Día de la Música, 22 de noviembre. Hace mucho que no toca, así que tenemos muchas ganas de escuchar a la Rolinga. Aviso a las visitantes desde Salta. Haz saber a tus visitantes la... Ah, no, esto cualquiera. Estaba leyendo la página. Cualquiera. La página, bienvenidos. Bueno, ahora te voy a dejar la página del encuentro para que puedas entrar y ver y enterarte de todo. Pero me parece que no tiene mucho la página. Historia del encuentro. Los talleres tiene, más sí, que nada. Algo, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ponerla ahí. Igual para que la gente la encuentre y haga uso de la página del Encuentro Nacional. Informe, por lo menos. Un poquito. Bueno, y las que quieran viajar, ahí les dejamos el Facebook de las estudiantes del 1, que ellas pueden conseguir micro también, entonces. El de la universidad ya está lleno, me parece. Bueno, chicas, no sé si quedó algo por decir. No. Yo vamos, no sé tranqui, si están apuradas, hablando. Porque son 8:30. Yo no sé, viste, no quiero abusar. Yo por mí quédense hasta las 9:30, pero no quiero abusar. Las tortas fritas riquísimas. Gracias. Bueno, el encuentro se viene con todo. El viernes que viene ya viajamos para allá. De la Universidad Nacional de Avellaneda salimos el viernes a las 8 de la mañana, porque queremos llegar para la inscripción. Nosotros también salimos viernes de 8 a 10 de la mañana. Sí. Sí, porque el año pasado nos pasó que llegamos tarde y no nos pudimos inscribir. Hay que llegar tempranito, inscribirnos. Nosotros, en el colectivo, en el bondi que viajamos, por suerte, bueno, tienen las planillas, todo, y nos van inscribiendo directamente arriba del bondi. ¿Viste? Sí. Ya es algo menos para cuando llegás. Igualmente, por más que llenes la planilla arriba del bondi, hasta que no la lleves a la comisión, no estás inscrita. Sí. Ese es un temita. Bueno, y repetimos entonces, para todos los que puedan colaborar, se pueden comunicar, ahí le dejamos el estudiantes 1, para una compañera del instituto que sufrió violencia de género, y para cuidarla, no lo hacemos público, no damos el nombre, obviamente, a todos los de, por razones que ya conocen, pará, porque no quiero leer, lo que se necesita es... Necesitamos ropita de nena, talle 2, talle 8, talle 10. El calzado era 28, 36, ay, 35 tengo. Y 36. Y para el varón, ropa XXL y el talle... Calzado de... número 40. Claro. Repito, ropa de nena es talle 2, 8 y 10. Calzados talle 28, 35 y 37 y de varón talle de la ropa XXL y calzado número 40. Es para una compañera que está sufriendo violencia de género y mala praxis. Sí, mala praxis. Violencia institucional y de género. Sí. Los compañeros la están ayudando, pero bueno, necesitamos la ropita para ella y para los chicos. Sí, que se comuniquen por medio de mensaje interno con la página de estudiantes del 1, por mensaje privado de Facebook. Y coordinamos algún punto para o ir a retirar las donaciones, lo que tengan, y no hacerlos moverse a los que quieran donar. Ahí está. Si quieren traer algo acá los domingos mientras estás sin careta, nosotros podemos ser centro de acopio, te aviso a vos y lo retiran por acá. Así que todos los que puedan colaborar, a la gente solo le ayuda a la gente. Así que dale, animate, trae, seguramente tenés algo en tu casa que ya no usás. Y también uno, si tiene el dinero, puede ir a comprar una ropita a la feria, 10, 15 pesos y sí, colaborar. También pueden colaborar con dinero o pueden colaborar con alimentos, ya que, bueno, los chicos ahora están separados por el momento, pero bien cuidados, y obviamente necesitan alimentarse bien. Y bueno, más allá de la buena predisposición de los profes y compañeros que llevan adelante esto, también necesitan, qué sé yo, un paquete de galletitas, una leche, todo viene bien. Un alimento, algo. Bueno, las votaciones del 1 entonces después del encuentro. Después del encuentro. ¿Y cómo viene eso? Bien, lo que pasa es que nosotros tenemos del lado enfrente dos agrupaciones que en realidad, en vez de ser dos, parecen una, porque están de acuerdo en todo. Así que bueno, nada, tratamos de hacerlo lo más limpio y transparente posible. Lo importante es que todos los estudiantes voten y que tengan sentido crítico y que puedan con su voto llevar adelante lo que es la democracia dentro del instituto. Así que bueno, están, más adelante vamos a dar a conocer nuestras propuestas, todo lo que vinimos haciendo hace bastantes años ya con distintos compañeros. Así que bueno, ojalá todos voten, creo que eso es lo más importante, que todos puedan ir a votar. Sí. Que esté, o sea, que sea una democracia abierta directamente, ¿no? A eso nos referimos con que todos puedan votar. Si bien, bueno, nosotros celebramos a través de lo que fue la toma y la reapertura de ciertos sectores del instituto, porque todavía sigue siendo un instituto bastante cerrado en muchas cuestiones, como explicamos antes, nuestro pensamiento es, bueno, que voten a un centro de estudiantes que los represente verdaderamente, que lleve adelante cuestiones gremiales de los estudiantes en sí, no que se quede promocionando cualquier otra cosa, sino, bueno, hay este que problema... Que se ocupe de lo que hay que ocuparse. Que hay este problema con el profesor, justamente, bueno... Claro, por ejemplo, de los profesores abusadores. Sí, sí, sí, sí. A expulsarlo a ese tipo, sí. Ya, urgente. Sí, sí, sí. Che, le agradezco a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda, que ha posteado mis fotos de la reunión de mujeres previas al encuentro que tuvimos. Se agradece porque es una muestra de que están lindas las fotos y esas cosas. Por otro lado, les cuento que se va a hacer la 11ª edición del Festival Universitario de Cultura Arte el 11, 12 y 13 de octubre, justo el día del encuentro. El día del encuentro, sí. Bueno, para las que se queden acá, va a estar el elenco de la UNDAP también haciendo su presentación en este festival de teatro, que tenemos elenco, que hacen las obras los chicos, las escriben, no me salía el nombre, pero bueno, dirigen. Claro, todo, hacen los libros de las obras, ahora estaban presentando el Noventón, creo que habla de los 90 y todo, y era muy buena obra, y creo que están haciendo otra más. Bueno, esto, el Festival de Cultura y Arte de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, tiene como fin brindar espacios de expresión para las diversas producciones artísticas, generando y fortaleciendo vínculos entre los artistas, la comunidad de 3 de Febrero y la universidad. Desde el 2004 se está haciendo y están todos invitados. Esto va a ser el 11 de octubre al 13 en Valentín Gómez, en Caseros, en la universidad. Así que bueno, ahí están todos invitados y dejamos el posteo para las que se quedan y quieran ir a ver una obra de teatro. Nosotras, las mujeres, nos vamos. Y nosotros tenemos compañera del elenco. Che, la gente de la... Bueno, no importa. No sé qué hizo. Bajó mal las fotos mías, quedaron re chiquititas. Después les voy a pasar las originales. Chicas, gracias por la visita. ¿Se tienen que ir o no se sí, quedan? Sí, como, o sea, no tenemos apuro. Ah, bueno, entonces quédense acá conmigo. Seguimos hablando de mujeres, del encuentro y demás cosas. Hoy fue un programa relajado, en realidad. Porque teníamos ganas de que sea relajado. Le mando un beso a Les del Rock and Fest, que es una compañera luchadora también, que estaba organizando el Rock and Fest, que acá vinieron bandas, y la verdad es que se suspendió el recital por una cuestión más que nada de la municipalidad de Tigre, que les prometió el predio y a último momento no se los dio. Así que bueno, Les iba a estar explicando un poco lo que pasó. No tengo el comunicado que me mandó, no lo encuentro, pero bueno, les comento más o menos a todos que lo que pasó fue una desinteligencia de la Universidad de la Municipalidad de Tigre, que había prometido el premio, había como 14 bandas para tocar. Es un festival independiente donde la gente trabajó muchísimo para convocar a las bandas, para buscar bandas de Tigre. Las bandas se movilizaron, los chicos se movilizaron, estuvimos difundiendo el festival en más de una radio, Y la verdad, esta semana recibimos esta triste noticia que la municipalidad, que había prometido el predio, no lo da. Así que un U bien grande para la municipalidad de Tigre, que la verdad, flojísimo, ¿eh? Mucha gente trabajó para este festival y... Qué raro los políticos dejándonos de garpe. La verdad, terrible. Ahora voy a ver si consigo el... Acá está. Con mucho dolor tenemos que anunciar que la fecha del 12 de octubre en el Polideportivo Central de Tigre ha sido suspendida. Los artistas participantes tienen más info en las casillas de mail que figuran en las planillas de inscripción. Para el resto de los interesados, el domingo, bueno, iban a ir a otro programa de radio. Así que bueno, ayer fui a la reunión, dice Nancy Cervini. No sé a qué reunión fuiste, contame un poco más, Nancy. Pero bueno, Nancy fue a una reunión. A ver, ahí está escribiendo. Se sale el viernes a las 7 a.m. desde la Muni, dice. No sé de qué me habla Nancy. Nancy, explícate, Nancy, ¿a dónde? ¿De qué hablas? Habla de la salida del micro. Del encuentro, bueno, pero no sé. A ver. Vamos, Nancy, tú puedes. Me pone una carita con una lágrima, está sudando la carita, no sé qué le pasa a Nancy. Dale, Nancy, escribí todo junto, Nancy. Bueno, lamentamos lo del Rock and Fest, de verdad, le mandamos un beso re grande a Les, que sabemos que no es una cuestión de ella, ni de ninguno de los organizadores, porque se movieron terriblemente, daban por hecho algo que la municipalidad les había asegurado. Sí. Y que a último momento les dijo que no, así que cancelaron, sí. De verdad, desde acá les pido a las bandas que contemplen que no es una cuestión de los organizadores y que bueno, ¿no? Que vengan a tocar acá. Que vengan a tocar acá cuando consejo quieran. Que todo lo que se pida por escrito, porque si no las palabras se las llevan el viento. La verdad, firmado, que sellado, por favor. Pobre la gente organizadora del Rock and Fest, estos dos días estuvo terriblemente mal, porque imagínate que la cara la pone uno, el esfuerzo, el trabajo, han puesto plata de sus bolsillos. No era solo el ir a tocar ese día, sino que anteriormente hicieron talleres para que la gente también pueda concurrir. La verdad que lamentable. Del viaje a Salta, encuentro 29. Bueno, ¿y de dónde salís? Contame algo más, Nancy. Ayer fue a la reunión y salen el viernes a las 7 desde la Muni. No sé qué Muni, no sé con quién viaja. No sabemos nada, Nancy. Queremos saber más. Nancy, que me parece que viajó conmigo al encuentro en Bariloche, porque tiene una foto ahí de Bariloche. Se viene el encuentro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Estamos todas a full, ¿eh? A pesar de todo, les hicimos el encuentro. ¡Qué momento! Están ligadísimas. Escucha, mientras Nancy escribe y nos cuenta todo lo que nos quiere contar, vamos a escuchar todo un palo de acústico. La gente de Pezón Radioactivo vino acá al programa, se mandó un re acústico, le agradecemos mucho. Y sonaba de esta manera Pezón Radioactivo en Sin Careta, en acústico, en vivo, para todos los ricoteros y todos los pezoneros. Escuchá, ¿eh? Qué acústico que hicimos en Sin Careta, impresionante. Careta. Viaja en diciembre a ver al indio con el mundo del rock. www.elmundodelrock.com.ar. Vamos. Bueno, seguimos, che, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Che, el Tribuno de Salta, noticia, esperan a 40.000 mujeres para el encuentro nacional. 40.000. Y yo me imaginé, porque si éramos 22.000 en las escuelas hasta hace 15 días... 40.000 mujeres, la marcha que se hará como parte del evento no pasará frente a la catedral para evitar inconvenientes. Sonia, que no vamos a ir a la catedral. La marcha puede pasar por cualquier lado, pero la marcha va a llegar a la catedral. Hay algunas columnas que sí, no llegan a la catedral, pero... Llegamos igual a la catedral. Todos los años llegamos igual y vamos a llegar este año también. Así que evítense a los fieles rezando la Ave María, que son innecesarios realmente, porque no estamos poseídas ni nada. Pueden vallarla para que no haya inconvenientes, en vez de dejar a la gente ahí para que se caguen a trompadas, ¿no? Tal cual. Unas 40.000 participantes tendrán el Encuentro Nacional de Mujeres, que se hará en Salta del 11 al 13 de octubre, de acuerdo a las estimaciones de la comisión organizadora. Debatirán sobre trabajo, derechos sexuales, discapacidad e inclusión, y harán una marcha que no pasará por el casco céntrico para prevenir inconvenientes como los que hubo en anteriores eventos como este. Hay unas 22.000 personas anotadas para alojarse en escuelas y sindicatos que nos prestan las instalaciones. Además, la capacidad hotelera está casi colmada para esos días. De ahí surgen los cálculos finales, sostuvo Verónica Caliba, de la Fundación Entre Mujeres. Habrá 63 talleres sobre temas como empleo, salud, acceso a la educación, discriminación, identidad, maternidad, estereotipos, violencia de género, aborto y lesbianismo. La comisión organizadora difundió que el 12 de octubre las participantes realizarán una marcha por el derecho a la igualdad de género desde el Portal de la Memoria en el Parque San Martín hasta el Monumento 20 de Febrero, sin pasar por el casco histórico. La decisión de no ir por la Plaza 9 de Julio, anota, Plaza 9 de Julio, donde tenemos que ir, se tomó tras los cuestionamientos de algunos sectores que plantearon las quejas frente a la posibilidad de que se... Uy, para que se me actualizó la página sola, ¿qué onda? Me salió la propaganda... Sale la propaganda sola ahora. La decisión de no ir por la Plaza 9 de Julio se tomó tras los cuestionamientos de algunos sectores que planteaban quejas frente a la posibilidad de que registraran incidentes en la movilización y daños a edificios como la catedral. Les comento que más daño nos hacen en los cuerpos de las mujeres y nadie se queja, y eso no se pueden pintar y restaurar. Sí. Las perdemos en los femicidios y la iglesia se calla, como se calló en la dictadura. Tal cual. Las manifestaciones se harán por las avenidas San Martín. Che, loco, ya están publicadas dónde vamos a... Esto es inaudito, nunca sucedió. Siempre te enterás el recorrido. Es el para tratar focalizar a la multitud de la gente que no se desbande. Pero por lo general en los encuentros nunca sabés por dónde es la marcha hasta el último taller. Sí. Bueno, las avenidas San Martín, Jujuy y Belgrano, y luego por Pellegrini, Entre Ríos y Sarmiento. Debatimos cómo crear las condiciones para que no haya ningún tipo de problema. Vamos a caminar por las avenidas más anchas y no pasaremos por edificios públicos. Así vamos a... Se ríen las chicas. Las invitamos a cuando estemos marchando, columnarnos de donde está la marcha principal y pasar las que quiera por la iglesia. Vamos a ir todas, olvídate. Algunas páginas de internet y publicaciones en redes sociales cuestionaron las jornadas que se harán en Salta y plantearon la posibilidad de que hubiera pintadas a favor de la igualdad de género en la catedral u otros edificios, como ocurrió en anteriores encuentros nacionales. Estamos trabajando desde el respeto y la pluralidad. El principal objetivo es tratar los problemas como el femicidio y la violencia de género, que se agudizan cada vez más y necesitan una respuesta, dijo Verónica Caliba. Pilar Alemán, miembro de la Red Nacional de Mujeres Radicales, consideró que la participación política igualitaria está entre los temas más importantes a tratar en el encuentro. Vamos a asistir con compañeras de todo el país. Hay muchas cuestiones para hablar en profundidad si queremos superar la inequidad que persiste en nuestros sectores, aseguró. los detalles y preparativos. Debate sobre violencia y trata sexual, con la actividad preparatoria del Encuentro Nacional, el Partido Obrero realizó ayer una exposición sobre la explotación sexual y la violencia. Encuentro previo de mujeres radicales. Las mujeres radicales se reunirán el lunes a las 20 en Mitre 653 para empezar a debatir sobre igualdad, participación y violencia de género. Sobre la organización del encuentro, el gobierno de Salta cubrirá gastos de comida para mujeres que llegarán de las provincias y no tienen recursos suficientes para la estadía. Así que agradecemos también al gobierno de Salta, le mandamos un saludo a todas las chicas de la iglesia. Y lamento, vayan preparando la pintura para tapar las pintadas. Sí, hay que aclarar también que las pintadas no se hacen, en estos últimos encuentros no se hicieron desde cerca a la iglesia, o sea, la iglesia siempre estuvo vallada, igual que los edificios públicos. Sí, siempre hay valla en todo lo que es el tema de la iglesia. O sea, pintadas, o sea, de cerca o escritos, nunca prácticamente sufrió la iglesia. No. Y si sufre, que se jode. O sea, la pinta y ya está. No pasa nada. El Vaticano baja plata. Claro, si tienen plata, ya está. Salta, asociaciones de profesionales preocupadas en femenino, escúchenlo. Que esto también. Asociaciones de profesionales preocupadas por el patrimonio arquitectónico entre el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, una de las cosas que marcaba la página esta tan polémica que se llama Bastión del Norte es que íbamos a arruinar todos los patrimonios culturales, históricos que tenía Salta. Yo creo que no ese es el objetivo, ¿no?, de justamente del encuentro, así que quédense tranquilas, mujeres de Salta, que no vamos a ir a romper las cosas como salvajes. No, y las pintadas surgen en la marcha y es un grito artístico también. Las paredes son del pueblo, las mujeres somos pueblos y tenemos derecho. Y si no, simple, legalicen el aborto, terminen con la violencia de género, que ninguna piba más desaparezca por trata de personas, ¿sí? Es una intervención artística. Yo estoy absolutamente de acuerdo con las pintadas, porque no entiendo cómo la gente cuida tanto las paredes y no los cuerpos de sus hijas, de sus nietas, que son un poco más importantes que las paredes. Así que la verdad, no me parece que sea tan terrible. Bueno, acá, bueno, no sé, están escribiendo cartas para que por favor cuiden las paredes. Todo el mundo muy preocupado por la pared, nadie por las mujeres. Sería bueno hacer sacar un comunicado, ¿no?, en estas páginas, a ver que seguramente será borrado en 10 minutos, pero... Che, antes de la tanda vamos a compartir que nos dejó Aixa un micro sobre femicidio, hablando de paredes pintadas y de cuerpos y vidas perdidas. Vamos a escuchar este micro sobre femicidio y volvemos con más Sin Careta, tanda y volvemos, pero es importante, le pido a todos y a todas que nos presten un poquitito de máxima atención para escuchar esto. Si tenés auriculares, ponételos, dejá de distraerte con lo que tenés al lado. Somos nosotras las que hablamos y decimos basta. Nuestra sociedad fue cambiando de lente con los años. Vos, yo, nosotras y nosotros nos fuimos modificando culturalmente gracias a la construcción de esas nuevas formas de ver. ¿Qué ves cuando me ves? Las miradas superadoras hoy tienen espacio y tiempo. Miradas de igualdad. Un aporte a la inclusión de los invisibles. Te miramos como igual. Por Radio Planeta, con apoyo de la Ley de Mecenazgo. Acompaña este proyecto Telcel. Hoy, femicidio, el último eslabón de violencia contra la mujer, consecuencia del machismo en la actualidad. ¿Qué es el femicidio? Cuando el hombre mata por odio, placer, identidad de género u orientación sexual, comete un femicidio. Por eso, nunca debemos hablar de crimen pasional. Nadie mata por amor. El discurso, las palabras, el mensaje son fundamentales a la hora de formarnos en nuestra nueva cultura de igualdad. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos. ¿Por qué nos matan por ser mujeres? Doblarnos y amarrarnos. Nos matan por ser mujeres. El femicidio es tan antiguo como el patriarcado. Su historia se da paralela a la historia de la resistencia por parte de las mujeres. Vengan, recorramos un poco la historia. Según el código de Hammurabi, rey de Babilonia, cuando una mujer deje de cumplir sus obligaciones del hogar, su esposo puede someterla a esclavitud. El Corán cuenta que las mujeres desobedientes pueden ser castigadas dejándolas solas en sus camas y hasta incluso golpearlas. Santo Tomás de Aquino nos educa diciendo: para el buen orden de la familia, unos tendrán que ser gobernados por otros más sabios. De ahí la mujer está sujeta por naturaleza al hombre. El libro sagrado de la India afirma que, aunque la conducta del esposo sea censurable y éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un dios. Una mujer nunca debe gobernarse a sí misma. Miren, si no es ejemplo. Aquelas mujeres de Atenas sofrem tus... Para Platón y Aristóteles, las mujeres son inferiores por naturaleza. Platón habla de degeneración física del ser humano. Aristóteles se refiere a la mujer como seres humanos defectuosos o varones estériles. Y para Pericles, no son ciudadanos. Y cuando ellos voltan sedentos, quieren arrancar. Violentos, caricias plenas. De acuerdo a la ley de la familia romana, el marido era señor y maestro absoluto. La mujer era propiedad del marido y estaba completamente sujeta a sus disposiciones y podía castigarla de cualquier forma que deseara. En cuanto a las propiedades, la mujer no era dueña de nada. Cualquier cosa que ella o los niños heredaran pertenecía al marido. Para la ley civil romana, los derechos de la mujer estaban limitados por la debilidad de su sexo. Incapaces de pensar lógicamente, la mujer no podía ejercer ningún cargo público, no podían actuar en persona, en juicios, hacer contratos, ser testigos, constituían el mismo subgrupo con los menores, esclavos, criminales convictos y personas sordomudas, es decir, con gente cuyo juicio no era de confianza. La Iglesia aceptó ese estatus inferior de la mujer. Ejemplo, el obispo Ireneo, conocido como santo y luchador contra las herejías, decía: tanto la naturaleza como la ley colocan a la mujer en una condición subordinada al hombre. No puede dudarse, sentencia San Agustín, que es más natural que los hombres gobiernen sobre las mujeres antes que las mujeres sobre los hombres. Por eso el apóstol dice: mujeres, someteos a vuestros maridos. A lo largo de los siglos, los hombres han infravalorado y sometido a las mujeres y también a las niñas y niños, de forma individual o a través de las instituciones religiosas o civiles creadas y controladas por ellos mismos. ¿Se entiende ahora por qué nos matan por ser mujeres? El hombre piensa que la mujer es de su propiedad, que puede hacer lo que quiera y decirle cualquier cosa porque es suya. ¿Y tú piensas ir a la fiesta del comando militar con ese vestido? Se está jugando el traslado que tanto he esperado y no voy a permitir que nada ni nadie me lo arruine. Así que te pones algo más decente. La casa patriarcal, el lugar más letal para la mujer. Investigaciones demuestran que la mayoría de los femicidios suceden en los propios hogares. Las mujeres son asesinadas a manos de hombres con los que tenían o tuvieron relaciones. ¿Por qué no te callas? Mira lo que has hecho con esto, eres una floja, no sirves para nada. ¿Por qué papá hace eso? No quiero que maltrate a mi mamá. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué has dicho? ¿Me estás engañando? Ven y te he dicho y vuelvas a estar conmigo. Para eso eres mi mujer. Hay que desmitificar que el femicidio es perpetrado por psicópatas, enfermos y monstruos que están guardados y de repente ¡boom! Se vuelven locos y matan. La razón de que esto no es así es ver que su conducta, que es machista, aprendida, está dirigida solo hacia las mujeres, pero especialmente hacia la que considera su propiedad. Nunca reaccionaría de la misma forma hacia otro hombre. Otro de los aspectos insoslayables en esta cadena de violencias son los operadores involucrados en su tratamiento para la erradicación. Medios de comunicación, educadores, trabajadores de la salud, funcionarios judiciales y políticos, debemos capacitarnos para saber cómo tratar este flagelo. Los gobiernos tienen la responsabilidad de poner en su agenda política el tratamiento de la violencia de género. Sabido es de los anacrónicos métodos que adoptan la justicia, escuelas, medios de comunicación y gobiernos que terminan revictimizando a las mujeres, lo que provoca que sus crímenes y asesinatos contra ellas queden impunes. Existe una Ley Nacional de Protección Integral hacia las Mujeres, la 26.485, de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y una ley provincial, la 6.690, que faculta a los jueces de paz y de faltas asentados en todo el territorio provincial para dictar medidas de carácter urgente para los casos en que prima facie se constataran situaciones de malos tratos familiares. Por información, asesoramiento y contención en casos de violencia de género, llamar a la línea 137 de la Dirección de la Mujer. También se puede recurrir a organizaciones como la Multisectorial de la Mujer, Agrupación Autoayuda o el colectivo Mumalá. Recordemos, no estamos solas. En el mundo hay miradas. Miradas. ¿Qué ves cuando me ves? Las miradas superadoras hoy tienen espacio y tiempo. Miradas de igualdad. Un aporte a la inclusión de los invisibles. Te miramos como igual. La que va a un encuentro, aunque vaya una sola vez, ya vuelve distinta. Vuelve con otro empoderamiento sobre su situación de mujer. O sea que vale la pena, hagan lo que hagan el encuentro, ese espacio nos permite visibilizar un montón de cosas y sentirnos fundamentalmente que somos muchas. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. El encuentro somos todas, che. Basta de mí. Y vos sos parte de esas todas, así que si todavía no estás en un micro, ahí las chicas del... Sumate, si sos estudiante del Instituto Número 1 de Avellaneda, sabés que estás invitada, que tenés las puertas del bondi abiertas para que te sumes, todavía hay tiempo. Y yo le digo a todas, si nunca viajaste a un encuentro, tenés que ir. Son unas cosas que hay que hacer antes de morirse, ¿viste? Decir, bueno, esto lo tengo que vivir. Sí. Porque la verdad que por más que uno lo explique lo que son los encuentros y todo, no se transmite lo que uno siente estando ahí, mirando todo eso y viendo. Acá Machu Salas, me dice, chicos, no somos chicos, somos chicas, Machu. Chicas, le robaron una camioneta Traffic a mi vecino, hoy a la tarde, en la puerta de la casa. ¿Podrían difundir en la radio? Sí, pero pasanos datos, porque eso con eso no sé, de qué casa, de dónde, cómo era caminar, qué localidad, a quién llaman, qué sé yo. La patente. Nada, la gente está cantando por Facebook. Acá Machu me contó. Ahora te lo paso, me dice. Bueno, dale, pasámelo, Machu, y difundimos y ayudamos en lo que podemos, che. Bueno, se viene el encuentro. Parece que la polémica en Salta es por la marcha. Acá tengo otro del Tribuno de Salta que dice polémica por una marcha nacional de mujeres en Salta. Por una marcha nacional. Piden que no marchen por el centro de la ciudad. Tildan a las mujeres de violentas. Wow. Sí, somos las violentas. Somos re violentas. Por eso matamos un hombre por día en nuestras casas. A los que les decimos que... Lo cubrimos, tenemos todo cubierto. Por sí, eso no sale. Por eso les decimos que los amamos, que pueden confiar en nosotros. Y cuando están dormidos, les clavamos un puñal uno por día, vamos matando a los hombres. Por eso cada vez hay menos, ¿no? Claro. También. O por decir que no, los violamos y después los asesinamos. Claro, re violentas somos. Andamos violando tipos, matándolos. Uno por día tiene que ir cayendo. No sabes cómo se quejan aparte los tipos. Una cosa de loco. Aparte hay que seguir matándolos y total nadie dice nada. La gente no sale a la calle, nada, ¿viste? A menos de 10 días de que se realice en la ciudad de Salta un multitudinario encuentro de mujeres, ya comenzó la polémica. Es que un grupo de profesionales de la construcción rechazan que las mujeres realicen marchas en el casco histórico, ya que señalan que lo dañarán. Tenemos archivos de cuando hubo marchas en el Congreso que realizaron estas mujeres en Tucumán, San Juan y otras provincias, destruyeron monumentos históricos. Mentira, eso es mentira. Mentira, señores, eso es mentira. Eso es mentira, no destruimos nada. Lo único que pueden decir es que grafiteamos las paredes. O que nos mojamos los pies en las fuentes. Nada más. Las mujeres... son mujeres violentas. Esto lo dijo al Tribuno una de las profesionales. Y son mujeres las que hablan, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se espera que el próximo 11 y 12 lleguen a Salta más de 20.000 mujeres, les cuento que somos 40.000, para participar del 29 Encuentro Nacional de Mujeres, que tiene por objetivo abordar diversas problemáticas que viven las mujeres en la actualidad. Este grupo de profesionales señaló que le enviaron notas a la municipalidad, a la provincia y a la Comisión de Prevención del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la provincia de Salta. Esta es una de las notas que mandaron. Bueno, está la nota que es larguísima, que cuiden la piedra. Parece que son más importantes las piedras y el cemento. Un pedazo de roca es más importante que el cuerpo, que justamente da creación a todo lo demás, ¿no? Qué estupidez, por favor, me parece tan estúpido estar hablando de esto. Bueno, a ver, acá Marchu parece que nos manda dato. Ah, la patente es AUX236, es una Traffic blanca que le robaron a un vecino, parece. Esta es la patente, es de color blanca, la robaron de Magallanes y de Anfunes. Esto es acá en Wilde, me parece, ¿no? Magallanes y de Anfunes. Sí, me parece así. Esto es Caraza. Gracias por su aporte, dice Machu. Así que todos, si saben algo, si ven esta Traffic blanca, la patente es AUX236. La robaron de Magallanes y de Anfunes en Caraza. Llama al 911 y hace la denuncia si la ves, o comunícate con Marchu Salas en Facebook, y decirle por dónde la viste, que ellos harán lo que tengan que hacer para recuperar la Traffic. Por ahí laburan, porque la Traffic siempre por ahí se usa más para trabajar y le quitas la herramienta de trabajo a alguien, así que bueno, si alguien sabe algo, ahí cumplimos con informarle. Le comentamos que la marcha Eva tiene dos mamás, es una campaña de una compañera, Mónica Burkiewicz, que está luchando por recuperar el vínculo con su hija, que tuvo con inseminación artificial con su pareja en ese momento. Después ellas se separaron, esto fue antes de la ley de matrimonio igualitario, y como no estaba la ley, la inseminada fue la compañera de Mónica, la nena quedó asentada como hija de una sola mamá, y hoy se le niega el vínculo a Mónica y está en esta lucha por reconstruir ese vínculo con su hija. Así que pueden sumarse a la campaña. El Facebook es Eva tiene dos mamás y está haciendo una gran campaña. Moni va a viajar al encuentro con nosotras para visibilizar la campaña también. No es la única mamá en esta situación, hay muchas. Viajaron a Rosario por una marcha, pero se suspendió por el diluvio. Y están las remeras también, que uno puede ayudar a la campaña adquiriendo la remera de Eva tiene dos mamás. Así que dejo el Facebook del grupo acá para que se sumen y para que den su apoyo. La campaña es sacarte una foto con un cartel que diga Eva tiene dos mamás y dejarla en el grupo para sumar a esta lucha de Moni por el vínculo con su hija. Bueno, chicas, ya son las 9:16, las entretuve hasta el final del programa. Les agradezco mucho la visita y las invito a volver cuando quieran, Gracias. Que están acá cerquita y seguramente siempre hay actividades para comentar o cosas que vayan surgiendo. Sí, sí, sí. Nos interesa mucho poder seguir el tema de este profesor, aportar desde nuestro lugar de comunicación lo que se pueda para denunciarlo, hacer el seguimiento y que en todas las escuelas se empiece a denunciar este tipo de abusos. Bueno, sobre todo porque justamente también trabaja en secundarios, ¿viste? Sí. Y realmente si llegara a pasar algo con... Sí, después lamentamos, ¿no? Una menor, porque bueno, si tomamos el terciario profesorado nuestro, somos, si querés, todas mayores, ¿no? Y tenemos voz y podemos denunciarlo. Pero una chica, una nena, una adolescente, tal vez tenga más prejuicios en esto de denunciar, ¿no? De hacer público si se llegan a propasar o llega a tener algún tipo de maltrato de este profesor. Sí, por favor, las chicas adolescentes que van a las escuelas, cuando pasa esto, no lo tomen como un chiste de ay, me dijo esto, me gano la nota, porque a veces sucede también, sí. ¿No? Son cosas que van en aumento, que por ahí es una carita, una sonrisa al principio que se banca, que una la disimula, que la soporta. Mirá, ayer te conté que fuimos a ver Pezón Radioactivo, que había el borracho molesto, ¿te acuerdas que te conté? Sí. Bueno, obviamente con Flavia vino dos veces, lo sacamos cagándole, no, anda. Pero nosotras observábamos cómo iba a todas las minas a invadirle su espacio, porque en realidad no era que iba y les hablaba bien, sino que se les ponía enfrente, la cara al lado, ¿no? Y veíamos la reacción de las chicas, que se lo aguantaban, agachaban la cabeza, sonrisita de que, viste, si bueno, le sigo la onda para que se vaya. Y pensábamos con Flavia, qué actitud también que tomamos, sí, a veces tan pasiva las mujeres, sí, ¿no? Porque este miedo a no decirle, no, loco, andate. ¿Entendés? Flavia directamente le dijo, loco, estoy con mi amiga, vinimos a ver una banda, ¿nos dejás en paz? ¿No? Porque enseguida viene, ay, está solita, qué linda, seguro, viste, de toda esta cosa. Y vos le decís, no, gracias, estoy con una amiga, no lo entienden, o sea, se quedan, insisten. Sí. Hasta que te pones agresivo y, loco, flaco, ya, andate, ¿no? Bien. Porque lo último era eso, loco, andate, ¿no? Y veíamos que el resto por ahí actuaba diferente, ¿no? Que tenía como este temor a decir no. Sí, sí, sí, totalmente. Porque nos educan desde un lugar donde una tiene que esperar, viste, ser sumisa, que se vaya, no lo molestes porque está en pedo, no lo agredas. No se trata de la agresión, pero tenemos que empezar a tomar el no como una agresión. Decir no, no debería por qué ser agresivo. No, totalmente. Entonces cambiémoslo desde nosotras. Uno puede decir no, con educación, bien, listo, andate. Y el otro lo tiene que entender. Bueno. Porque no es no. Nada de esto que la mujer te dice que no, pero quiere... No, eso no es no. En cuanto a la educación, ¿no? Del hombre, o sea, sí. Del hombre y de la mujer, porque a nosotras no nos animamos a decir no. Sí, yo he viajado con compañeras en colectivos que son compañeras empoderadas, y si viene uno y lo apoya, se parece que vuelve a la infancia y se hace chiquitita y no dice nada. Porque es algo que está tan arraigado... Sí. Que te da miedo y te callás y te quedás. Digo, hay que romper con eso. Tal cual. Hay que romper... A veces ves en el bondi que un tipo está encima de una mina y nadie dice nada. Ah, sí, obvio. Nadie. Todos miran para otro lado. Nadie se quiere meter. Y a veces son chicas muy chicas también, que muchas veces no están terminando de entender la situación. Y es horrible, la verdad que es terrible que pase el acoso en todos los niveles. En la calle, adentro de una institución, adentro del trabajo, en la escuela... Realmente esto lo tenemos que desterrar. Y cuando una mujer dice no, es no. No quiere decir, bueno, quizás, tal vez no. El no más tarde. Es no. Más che. Tarde. Más tarde. Claro. Bueno, por ahí me dice que no porque quiere que lo insista. No. Si queremos, queremos. Si no queremos, no queremos. Es claro. Tal cual. Escuchame una cosa. Me voy a despedir con un texto que me pareció fenómeno. Para hablar, hablábamos al comienzo de feminismo y de lo que era el feminismo. Y la verdad que es un texto que me parece que, más que nada para las compañeras que dicen, no, yo feminista no, yo feminista no, no, no, no soy feminista. Viste que hay como un miedo a asumirse feminista. Es cortito. Mandole un saludo a mi hermana que cumple años mañana. Ah, bien. ¿Cómo se llama la hermana? Mi hermana se llama Maya Jazmín Fitas y nos está escuchando. Maya, feliz cumple, adelantado, que la pases re bien. Disfrutá a full de tu cumpleaños. Desde ahora, desde las 12, ya empezada de fiesta. Así que le mandamos un beso muy grande a Maya, ¿eh? Feliz cumpleaños. Gracias. Escuchá, para vos que decís, no necesito el feminismo. Esta es una nota de Nani, está escrita por Nani. No necesito el feminismo. Ese es el nuevo grito de guerra de las mujeres jóvenes y rebeldes que quieren desmascararse de los viejos movimientos de los que tanto hablan sus madres y abuelas. Lo cierto es que lo único que dejan claro es la falta de información que tienen las nuevas generaciones sobre el tema. Las chicas se han dejado convencer por los mismos hombres que ser feminista es odiar a los hombres, que ser feminista es lo mismo que ser machista, que es tomar la revancha y vengarse por todo lo que los hombres han hecho en el pasado a las mujeres. Y pongo pasado entre comillas, porque en Occidente existe la falsa creencia de que ya todo está arreglado, que el mundo ya es justo con las mujeres y que ya no hace falta luchar por la igualdad. Hasta que leemos, los que leemos, que en la India se cometen todos los días violaciones en grupo. Las mujeres que es violada es obligada a casarse con su violador cuando no es asesinada. Y que algunas mujeres, si son pobres, cuando mueren, sus maridos son prácticamente aborrecidas por la sociedad, cuando quedan viudas. Viviendo en Occidente, todo esto parece suceder muy lejos. ¿Y a mí qué me importa eso? Dirán algunas. Hasta que viajan y debido a su desconocimiento, meten la pata y pueden terminar hasta en la cárcel. ¿Qué pasaría, qué pensarían esas mismas chicas si en vez de ver al feminismo como un movimiento mandado a recoger, que ya no sirve para nada, porque tal como rezan algunas, a mí me gusta que los hombres me digan piropos y no están dispuestas a renunciar a eso? ¿Qué pasaría si entendieran que no tienen que renunciar a nada y que lo único que pide el feminismo es que se respete a la mujer en todas sus dimensiones y derechos en todos los sitios del planeta? Tal vez sentirían vergüenza. Porque el feminismo no pide que dejes de estar orgullosa de ser mujer. Solo pide que se respete a tu madre, hermana, hija, amigas y todas y cada una de las mujeres del mundo. Que ser mujer no suponga un problema, una minusvalía, un reto. Mientras dura la moda de decir la tontería de que el feminismo no es necesario, estas niñas, casi siempre muy guapas, seguirán colgando letreros en las redes sociales diciendo que no necesitan el feminismo, sin darse cuenta que lo están ejerciendo. Tienen la libertad de decir en las redes que no quieren renunciar a los piropos sobre su cuerpo. Pueden mostrar sus cabellos, pueden hacer lo que les parezca, incluso decir que no necesitan el feminismo. Porque al decir eso, en otros países donde las mujeres no tienen los mismos derechos que ellas, serían tratadas como putas y seguramente lapidadas o encarceladas. No hay nada más feminista que una mujer que dice y puede decir lo que quiere. Bueno, con esto nos vamos. Desmistificando un poco esto de que el feminismo no es necesario y de que ya vivimos en una sociedad sumamente amplia. Y ahí acá ilustra este escrito una tira, un cómic de un varón que está sentado en un sillón y dice: si una mujer dice que no es feminista es porque está realmente desinformada. como dice la nota, el hecho de poder decir no necesito el feminismo en una red social ya es un acto feminista. Tal cual. Porque si no existiera el feminismo no podríamos decir nada, no podríamos estudiar, no podríamos acceder a un montón de cosas. Bueno, nos vamos, chicas. ¿Quedó algo por quieren? Digamos de nuevo lo de la compañera. Necesitamos que todos colaboren. Es una compañera que sufrió violencia de género y violencia institucional y además una mala praxis. Sí. Así que realmente necesitamos, los hijos de estas compañeras lo están teniendo otros compañeros en sus casas, que se están haciendo cargo, así que además de necesitar alimentos no perecederos o lo que puedan colaborar, están necesitando ropa para los chicos. Acá estoy buscando que tenía, que me dejaron los talles y todo eso. Sí. Acá está. Ropa de nenas, talle 2, 8 y 10. Sí. Calzados, talle 28, 35 y 37. Y de varón, talle de ropa XXL y calzado número 40. Vamos a volver a postear nuevamente para que quede bien arriba el Facebook de los compañeros del Instituto de Formación Docente número 1. Estudiantes del 1 se llama el Facebook. Y te dejamos entonces para que por favor todos los que puedan colaborar se comuniquen con ellos, si quieren traerlo acá a la radio y nosotros nos comunicamos con vos, Romy. Perfecto. Y te lo pasamos. Bueno, y ahora sí, les dejo el cierre, chicas, para despedirse y decir todo lo que quede. Una aclaración, todo lo que sea donaciones o respecto a este tema, que sea por mensaje privado para cuidar a la compañera. Y bueno, nada, agradecerte, Vanina, por el buen rato que nos has hecho pasar. No, gracias por las tortas fritas. Menos mal que no esperamos las empanadas que iban a venir. Menos mal que arrancamos. Y compartimos prácticamente todas las ideas que has explicado y ojalá cada día seamos más, ¿no? Que tomemos conciencia sobre los derechos que tenemos. Bueno, me engancharon tomando más. Estamos todos tomando más. Iba a decir chupando la bombilla. Prendidas a la bombilla. Bueno, no, ¿qué más decir? Nos esperamos que compañeras del instituto nos hayan escuchado. Esperamos que si sufren agravios o agresiones por parte de la institución o dentro de la institución por terceros, que se comuniquen con nosotros, que no tengan miedo. Vamos a poder darle mínimamente contención en lo que haga falta. Y bueno, gracias por invitarnos, Vanina, y bueno, estaremos viniendo otro domingo. Che, y a las estudiantes del 1, acá hay mujeres trabajando en la Secretaría de Género que las van a acompañar y las van a apoyar. No tengan miedo de denunciar, porque la verdad que las compañeras están trabajando, pero si no hay denuncias, mucho no pueden hacer. Así que siempre se necesita a la mujer valiente que diga basta. Que dé el primer paso. Así que las invito a que van a tener una contención, van a tener compañeras que la ayuden y las protejan, y necesitamos de tu grito para poder terminar con este abuso de este profesor. Así que las alumnas, animarse, que no están solas. Bueno. Gracias, chicas, de verdad. Están invitadas cuando quieran. Todos los domingos estamos acá. Así que cuando quieran. ¿Es el domingo que viene? El domingo que viene no sale sin careta porque vamos al encuentro, obviamente. Así que nos reencontramos en 15 días. Quiero agradecerle. Ay, tenía que agradecerle. Ah, tengo que agradecerle a Chus Astillera del Facebook, que nos hizo la foto de perfil y de portada, re lindas, un arte gráfico impresionante, y la verdad una emoción, porque ayer llegué, abrí el Facebook y me hizo la foto de portada, me hizo la foto de perfil, que es importante para la visión, la vista, un lindo flyer, es muy importante para lo que es Sin Careta, porque obviamente llama la atención y queremos que la gente nos escuche y escuche estos gritos que pegamos acá, que no queremos más este tipo de sociedad y que estamos acá para cambiarla. Y así que nos ayuda mucho el aporte de Achus Astillera con este flyer. Y además me hizo la foto de marca de agua para poner en las fotos, que queda el microfonito solo, muy lindo, mucho más prolijo que lo que ponía yo, que quedaba un cuadrado ahí. Así que le agradezco muchísimo por regalarnos su arte, su tiempo. Se valora y se agradece. Julia Lisman nos dejó un me gusta porque nos estamos yendo, así que agradecemos a todos y a todas los que escucharon. Chicas, de verdad, cualquier domingo que quieran se vienen a ir comentando las actividades, lo que vaya surgiendo. Buenísimo, en el 1. Vale, buenísimo. Sé que también tienen un un Facebook de profesores a domicilio. Ah, sí. Lo podemos decir, porque claro, fuente de trabajo sí. también. Es una cooperativa, se llama Profes a tu domicilio, y bueno, tenemos abarcamos todos los niveles, primaria, secundaria, terciarios, y ahí vamos al domicilio del niño que lo esté necesitando, y tratar de que entienda y quiera un poquito lo que está estudiando también. Qué importante eso, ¿eh? Bueno, ahí posteamos también Profes a domicilio para que la gente se sume. Gracias, chicas, gracias a todos los que nos hicieron el aguante, gracias Pezón Radioactivo por recibirnos tan bien ayer, que la verdad muy pocas bandas nos vienen a saludar, nos están atentos a cómo estemos. No nos invitaron la birra, que dijeron que nos iban a invitar, porque nobleza obliga, hay que decirlo todo, pero la verdad que fuimos muy bien recibidas y no, nos trataron con mucho cariño. Se agradece muchísimo. Gracias Flavia por estar siempre ahí acompañando. Gracias a los oyentes, a las oyentes que estuvieron del otro lado. Nos encontramos dentro de 15 días y a todas las salteñas y las mujeres luchadoras, nos vemos en Salta. ¿Eh? Sí. Nos encontramos en la lucha. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll, como les digo siempre, buena semana y hasta dentro de 15 días. Nos vemos con más Sin Careta. Che, nos vamos con el Indio Solari, que va a tocar en diciembre. Y como te digo siempre, nosotros Sin Careta vuelve de Callejeros con nuevo nombre, Don Osvaldo. Y también sale como revendedor oficial El Mundo del Rock, y lo mismo que el Averizo y Indio Solari. Así que si querés viajar a cualquiera de esto, no te va a gustar, también hace El Mundo del Rock. www.elmundodelrock.com.ar. Juan Soria, empresa de viaje oficial. Ilegal, viajas con seguro, viajas tranquilo, para la gente que quiera viajar tranquilo, a veces los ricoteros ya estamos grandes y los micros, viste, queremos viajar un poco tranquilos, así que www.elmundodelrock.com.ar, viajas y se viene el Cosquín Rock también, Que muy lindo Cosquín, muy lindo Cosquín. El Cosquín Rock, otra que el Encuentro Nacional de a los rockeros, que no fueron nunca a un Cosquín Rock, no te podés morir sin un Cosquín Rock, es impresionante. Así que nada, y ahí vamos a estar nosotros también. Bueno, chau, hasta el domingo que viene, ¿no? El otro. Nos vamos con Indio Solari, Había Una Vez, uno de los mejores temas del último CD del Indio, para mí, por lo menos, me gusta mucho. Chau, che, nos vemos en la lucha, nos encontramos. Hasta 15 días, acá en Sin Careta FM La Mosca 93.5. Sin Careta.